Buenas noches y bienvenidos un miércoles más, como siempre, a este nuevo programa de Último Nivel. Hoy venimos con muchas fuerzas para ofreceros un gran debate. Los micropagos y los juegos por capítulos. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué inconvenientes? ¿Ventajas para quién? Si para los editores, distribuidores, para el producto final. ¿Desventajas también para quién? Lo debatiremos aquí en Último Nivel. De forma sana, naturalmente, pero creo que hoy habrá un poco de rencilla, porque hay opiniones para todo. Así que hoy, que más que una tertulia, como solía ser en ocasiones pasadas, creo que sí que va a ser un debate. Acompañando, como siempre, a este gran debate, vendrán las noticias de la semana y la lista de lanzamientos. Hablaremos de la GDC, hablaremos de las noticias más candentes de esta semana y además añadiremos una última noticia de rumorología de juegos de 60 realmente interesante. Todo esto y mucho más, como siempre, señores, en un minuto. No os vayáis, que empezamos. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. A muchos les sonará efectivamente lo que está sonando de fondo. Y es que pertenece a la intro de Último Nivel. Pero como gran banda sonora, y no porque la intro sonara en el opening de Último Nivel, se iba a quedar sin sonar en esta tendencia un poco electrónica que estamos teniendo en este segundo trimestre aquí en Último Nivel. Así pues, nos acompañará hoy tanto la presentación del equipo de Long Team como de las noticias de la semana, la banda sonora de Zone of the Enders 2, más conocido también como Anubis. Para ello, para este gran programa, para estas grandes noticias, señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches, qué grande empezar con este tema. Sabía que lo habíamos comentado que íbamos a traer esta banda sonora y pensaba que no lo pondrías. Pues sí, la he puesto al final. Yo no lo hubiera puesto por aquello de que ya se repite en la lista, pero bueno. Decidido, va, bien, entera. Además, qué grande. Pues estamos en este programa, pinta bastante interesante. Creo que quizás no hacía falta hacer el debate y solo teníamos que habernos grabado en la hora y media antes al programa. Ha estado intenso, creo que va a ser intenso. Creo que va a dar bastantes puntos de vista desde diferentes prismas y bueno. También ese repasito ya a la GDC, que ha bajado el telón, que se han visto también cositas que a mí me han sorprendido. Y algunos se sorprenderán. Así es, a su lado como siempre. Las tres lucecitas que cobran luz últimamente, ¿verdad que sí? Samuel Fukui, buenas noches. ¿Qué tal, Sa? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy muy contento, primeramente por el programa. Era un tema hoy que quería ya tratar. Por el programa. Bueno, el programa es un plus. Recuerdo. Entrémonos, chicos. Recuerdo que es un tema que me comentaste ya hace como unos 3 meses que te interesaba hacer. Sí, yo lo quería plantear ya fuese en encuesta en una web, ya fuese en un artículo de opinión, pero quería que la gente opinase, quería conocer realmente esta tendencia de mercado, cómo lo está recibiendo la gente. Y lo mejor, hacer un programa, porque ya hemos visto el previo al programa. Que dentro del propio equipo hay opiniones muy diversas. Sí, sí, hemos subido el tono, pero nada, simplemente para intentar ponerte encima del otro mientras estás debatiendo, pero nada, discusión acalorada, de buen rollo, pero yo lo miré en una frase, como os he dicho, luego me iré a dormir porque tengo sueño. A su lado, Dios mío, ¿a quién tenemos aquí, señores, por favor? Frase Sefirot, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. Te teníamos ya la voz olvidada prácticamente. Pues sí, francamente, ya no me acordaba que era ponerse delante de un micro. Pero bueno, aquí estamos otra vez para monitorizar a nuestra gente. Ahí. Y participar un poco en este foro que creo. Ay, en este foro, ya me estoy liando. En este debate que creo que dará mucho. Dará de sí, desde luego. Dará de sí. Así pues empezamos ya, tras esta pequeña pausa, las noticias de la semana de este 21º programa de la primera temporada y espero de muchas de último nivel. La franquicia Itoy supera el 1 millón de unidades vendidas en España. ¿Qué decir? Desde el primer momento en que salió, Itoy, el periférico de cámara utilizado en PlayStation 2 para multitud de juegos, para transformarte tú mismamente en una interface, en un mando con respecto a la televisión y la interactividad con los juegos, pues fue un éxito. Sentías un poco Tron, ¿sabes? Sí. Te y pones dentro de una Minority Report también. Sí, algo así, algo así. Pues eso, ha sido un éxito desde sus inicios y poco a poco ha ido calando y ha sido el regalo de las Navidades durante 2 años que lleva en el mercado. Y bueno, pues 1 millón de unidades bien merecidas. Tendrá continuación con la PlayStation 3, con un Itoy nuevo. Está claro que la fórmula funciona, funciona muy bien. El grupo Scissor Sisters apadrinan Xbox Soundtracks. ¿De qué se trata, señor Freeman? Le preguntas a él. ¿Quieres que de verdad conteste yo? Le he visto emocionado a él. No, bueno, es todo lo contrario. Coméntala y yo te doy la réplica porque si no, mejor, no los dejo vivos. Mejor. A ver, la noticia es la siguiente. La banda musical Scissor Sisters participará en el programa Xbox Soundtracks, en el que se buscarán nuevos artistas inspirados por los videojuegos a la hora de componer. El grupo de Jake Shears participará en este proyecto con una remezcla exclusiva de su canción She's My Man, inspirada por el tráiler del esperado título de 360 Halo Wars de Ensemble Studios. Encima. Bueno, está bien que una banda fuera del mundillo de los videojuegos, una banda importante, musical, guste o no, de repercusión, se tome un poco en cuenta. Me ha molado el guste o no, ¿sabes? En plan, quieto, Freeman. Quieto que te salta. Ya te sales disparado. Te doy el pie. No, a ver, no tenía mucha estima a la banda, pero desde que los vi en concierto aquello, vamos a verlo en el Benicassim, madre mía, qué concierto más aburrido. Pero aburrido, penoso. A las 3 canciones nos tuvimos que ir porque no aguantábamos. Anda ahí al pillado de los huevos este cantando. Por lo del tono de voz. Pero bueno. A mí me gusta. Vale, no, a gusto los colores, pero yo no lo aguanté. En la GDC se ha hablado del nuevo anuncio de Sony, Little Big Planet, de los creadores de Ragdoll Kung Fu, el juego por el cual Freeman se comprará una PS3. Pues así es, la verdad es que si Ragdoll Kung Fu, ya hablamos bastante el año pasado de él cuando estábamos en Moncada, hablando muy bien de él porque es muy original, el mismo estudio que fichó para Sony se ha sacado de la manga una presentación realmente muy interesante, original, con conceptos de interactividad, decoración y unos personajes súper carismáticos a la par que cachondísimos. Saberlos en movimiento, cómo se dan collejas, cómo se cogen cual títeres por los elementos interactivos que tú puedes colocar en el escenario, es realmente un espectáculo. A mí ha sido lo primero que he visto que realmente me ha dicho, oh, Dios mío, quiero una Play 3. Y sí, es un juego en 2D. Exacto, y técnicamente es bonito porque su diseño es precioso, pero no es que sea algo increíblemente tecnológicamente lo mejor de lo mejor. Pero Freeman, tú eres casual, no te hace falta un nivel gráfico para apreciar un videojuego. Qué grande, ¿verdad? Bueno, sin duda el proyecto ha calado mucho en la gente que lo vio, en los vídeos, en las... En lo que es el ambiente de la GDC, de los foros, sí. De todo, se huele que ha gustado. Y bueno, para que la gente un poco lo entienda, si no ha visto aún imágenes o vídeos, es una mezcla un poco entre Garry's Mod, el mod de Half-Life 2, en el que tienes todos los objetos a tu alcance, a tu disposición para inventar y juguetear. También una mezcla de Ragdoll Kung Fu por el tipo de control de movimiento. Incluso una mezcla un poco Lemmings, de Lemmings, sí, sí, sí, de sí. Ir por aquí y de allá, de coger barriles, coger rocas y tal para dejar pasar. Pinta muy bien, la verdad. Además, que la partida que se pegaron Phil Harrison y varios más en cooperativo, que se tenían que ayudar varios para mover una palanca, soltar la palanca y ver cómo otro salía disparado dándose un cabezazo, en plan moviendo los ojos hacia los lados como un poco Lelo. Espectacular, espectacular y muy muy gracioso. Atención al pack antológico de Lord of the Rings. Comentémoslo. Electronic Arts ha anunciado que sacará a la venta en Estados Unidos, ojo, de momento no se ha dicho nada más de otros territorios, un pack que reúne El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media, El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media 2 y la expansión de este último, de La Batalla por la Tierra Media 2, conocida como El Resurgir del Rey Brujo. Saldrá a un precio de $39.90, un muy buen pack para los fans de la saga, del género de estrategia. Son todos muy buenos juegos. Hay muchísimas horas de juego por $40. Esperemos que el pack llegue a otros territorios. Y si no, bueno, a tirar de importación, porque sí, como no hay regiones. Exacto, y esperemos que llegara, porque la verdad es que los juegos son puro espectáculo. A nivel de estrategia, tampoco son gran representante de la estrategia. Pero son muy llevaderos, muy espectaculares. La música es tremenda, el motor gráfico muy bien optimizado y rinde muy bien. Y los fans de la película, lo que es el abismo de Helm, y encima que a medida que vas avanzando en la partida van apareciendo imágenes de la película, te pone en situación. Yo el abismo de Helm en la partida fue puro espectáculo. Realmente aplaudí. Aplaudí. Fue qué grande, os lo habéis currado. Y eso que es de Electronic Arts, o sea, se lo está currando. Eso iba a decirte, Freeman. Se lo está currando, porque Command & Conquer... Un apunte. Freeman alabando el Big Electronic Arts. Que dice que se va a comprar una Play 3. Oye, Freeman, ¿qué te ha pasado? Es que en el mes y medio que has estado fuera... Han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas. Muchas cosas. Vaya. Ok. El nuevo capítulo de Star Wars, The Force Unleashed, retrasado hasta primavera del 2008. Pésima noticia. Así es, estaba planteado principalmente para otoño de este mismo año, el 2007, pero parece ser que LucasArts quiere mimar bien el juego, quiere hacerlo con tranquilidad, y han anunciado que lo retrasarán, pues eso, hasta primavera de 2008. No dan motivo concreto, pero bueno, esperaremos que lo pulan bien, que este juego que saldrá para las consolas de nueva generación cumpla expectativas, que hay grandes expectativas. Hace poco en IGN salieron las primeras imágenes in-game, ya se dejaba entrever algo muy bueno. Y no solo se habían visto las imágenes in-game, sino que se han visto los tests del motor de físicas, el motor Endorphin, que en comparación con el Havok, vamos, Havok es como un tente y el Endorphin es como una arquitectura compleja, o sea, como realmente un edificio. Es espectacular, es Havok pero con esparadrapo en las manos de los personajes, o sea, brutal, brutal. La fuerza en el 2008 será intensa. Blizzard Entertainment anuncia Worldwide Invitational 2007. Así es, Blizzard Entertainment ha anunciado que la tercera edición de este Worldwide Invitational tendrá lugar en Seúl, en Corea del Sur, los días 19 y 20 de mayo. La Worldwide Invitational de Blizzard consta de una serie de eventos públicos que permiten a la empresa celebrar con los jugadores los universos de Warcraft, Diablo, Starcraft y competiciones de juegos de la propia Blizzard. La edición de este año tiene, como no, lugar en el Estadio Olímpico de Esgrima de Seúl, donde en ese país hay una gran afición por todos los juegos de Blizzard, donde existen los mejores jugadores de StarCraft, donde hay canales enteros dedicados a partidas online y multiplayer. Algo sorprendente. Y lógico que Blizzard potencie sus juegos, sus franquicias allí. Y a ver si se da la oportunidad y alguien le saca algo de información a Blizzard, a ver, sobre algún futuro título que oímos por ahí por el ambiente. Sí, exacto. Algo sabido. Algo ha llegado a nuestros oídos y a los demás gente, obviamente. Que luego comentamos. Luego. Apunta, Freeman. Imaginar con esta canción un combate de mechas gráficamente espectacular y con un montón de enemigos. Acompaña. Tú no entiendes, es otro cuadro en un museo que hay que admirar. Y otro de los incomprendidos, quizá. Sí. Dentro no, añádelo. No, sí, no, bueno, quizá. sí. Pero sí, uno de los grandes de Play 2. GDC 2007, seguimos con unas grandes declaraciones del pésimo Chris Hecker, desarrollador de Spore, que dijo textualmente, a mí me dejó anonadado: la Wii es un montón de mierda. A ver, hay que añadir, porque yo realmente esto realmente se dijo en una mesa redonda con varios desarrolladores y al parecer con cierto cachondeo sobre la mesa. Entonces, yo me lo imagino, a nosotros más de una vez se nos ha escapado, la Xbox es una mierda o la Play 3 es una mierda. Y lo hemos dicho, pero lo decimos en cachondeo, con ese tono y tal cual. Lo que pasa que he escrito... Pero Freeman, por favor, a mí no me compares lo que yo puedo decir de esto es una mierda a un tío que va a la GDC y dice esto es una mierda. No, pero en una mesa... La repercusión... A ver, lo que se ha dicho es que realmente fue en una mesa redonda, con cierto cachondeo sobre la mesa, era gente un poco conocido y se ha sacado de contexto, o sea, realmente... Pero Que tampoco era la única frase que dijo. También dijo, sí, Wii, bueno, es únicamente un par de GameCubes pegadas con celo. Esa es muy buena. ¿Te parece poco? También dijo, pero esa es buena. No tengo nada claro que a Nintendo le importe una mierda los juegos como forma de arte. O sea, es contundente, sí, ¿sabes? Sí. Se que cubre de gloria. Lo puedes decir en cachondeo y tal, pero evidentemente la siguiente noticia que damos hoy fue que Chris Hacker se retractó de sus palabras a posteriori, después de toda la marabunta que se formó en foros, en páginas, diciéndole que, bueno, no eran formas y que... No, que solo había intentado ser un discurso gracioso y provocador, que reconoce que se pasó, pero bueno... Yo en parte lo entiendo porque todo el mundo hemos tenido nuestra... Naturalmente. De esto de pasarnos de... Uy, creo que me he pasado. Que no lo haces con esa intención, pero luego las consecuencias van más allá de lo que te pensabas. Pero bueno, lo de celo era bueno. La cosa acabó allí, de momento tampoco creo que vaya más. Pero bueno, como anécdota del GDC, sin duda, ahí queda. Y en la GDC se habló del Pokémon Battle Revolution, que en junio estará en USA y además con juego online. Así es, se dice concretamente que el próximo 25 de junio llegaría esta nueva entrega de Pokémon Battle Revolution para la Wii, y entre sus características cabe destacar también que será el primer título que hará uso de la compatibilidad con Nintendo DS, exactamente con la edición Perla y Diamante de Pokémon. Según las declaraciones de los desarrolladores, será una pieza clave del catálogo Wii, evidentemente. Y sobre el juego online, pues eso, se ha dicho que será el primero, no se han dado detalles, y tampoco si en otros continentes también traerá esa modalidad online o se quedará exclusivamente para Estados Unidos. Pero bueno, seguro que la gente está muy expectante con este juego, Pokémon, y con lo que traerá y venderá, sin duda. ¿En Japón? Vamos, ese día será un auténtico colapse. Así y encima de como meta online van a saturar las redes, o sea, Japón se queda sin electricidad. Sí, básicamente, o suben mucho las facturas. Sí, seguramente. Nintendo se alía con GameSpy, atención, para el online de Wii. Una alianza bastante previsible, dado que ya el juego online, la plataforma Nintendo Wi-Fi Connection de Nintendo DS, ya la facilitaba GameSpy. La infraestructura era... un acuerdo entre Nintendo y GameSpy, pues también es un acuerdo que ahora se ha extendido a Wii, a la plataforma de sobremesa, y como hemos dicho, la primera vez que se podrá ver en funcionamiento será el 25 de junio en Estados Unidos con ese Pokémon Battle Revolution. Noticia interesante también que proviene de la GDC 2007. Peter Jackson y Bungie ya trabajan en episodios, en plural, para Halo. Viene perfectamente a colación con el debate de hoy. Sí, perfectamente. El tema de los episodios está de moda. Shane Kim y Chris Satchel han realizado una conferencia en la GDC y respondieron a varias preguntas de los periodistas. Se tocaron muchos temas. Y cuando Shane Kim fue preguntado sobre esta moda de los episodios, pues dijo que sí, que están en un proyecto, de momento en fase de diseño solo, que aún queda mucho tiempo para verlo, que están contando con la colaboración de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos y de King Kong, y pues eso, que Halo tendrá continuidad, no se sabe de qué tipo, pero en forma, bueno, de episodios. A ver si ahora que Jackson tiene más tiempo, al no hacer lo que iba a hacer con el Hobbit, por ejemplo, a ver si lo dedica en cuerpo y alma a hacer estos episodios de Halo, sea lo que sea. Si lo hacen algo bueno, quizá como pequeños episodios, ¿sabes? Como pequeños capítulos del libro en batallita de tal, en tal momento, pum. ¿Sabes? Que quizá sería una parte secundaria de lo que era el libro, pero... Yo quiero que recreen las novelas de Halo, que las hagan en videojuego. Porque a lo 4. A lo 4. Porque es que realmente hay mucha información muy, muy interesante, pero claro... Al ser en idioma inglés, pues hay mucha gente que se pierde detalles muy importantes como la creación del grupo, o sea, como... Pero piensa una cosa, está de moda hacer secuelas que en realidad son precuelas. Sí, precuelas. Sí, una precuela de Halo, claro, sí que sería necesaria, incluso un Halo 0. Si era una variedad en cuanto a bueno, porque realmente el primer libro de las novelas de Halo es soberbio. Te da una cantidad de información que los fans de la saga agradecerían en suma poder entender un poco en su idioma. Y si encima lo juegan ya, vamos, ni os cuento. En la GDC también se habló de Gears of War, ya puesto que ha sido el gran ganador de los IGDA. Así es, los Independent Games Developers Awards de este año, los premios que se otorgan en la Game Developers Conference, que se celebró en San Francisco. Rotundo ganador, sin duda, Gears of War. Se hizo con premio a mejor juego, mejor tecnología y mejor arte visual. Por detrás quedaron Okami Wii Sports con dos premios. Premio también al diseño de personajes en la innovación y juego de deportes de Nintendo, respectivamente. Luego, por último, también se premió a Zelda Twilight Princess por narrativa y al sonido de Guitar Hero 2. Y nuevo estudio, mejor nuevo estudio, para Iron Lord. A mí, perdonadme, hombre, ¿quiénes son Iron Lord? O sea, no, perdonadme, porque no lo desconozco. No, yo también. Pues pero sí que es nuevo estudio, porque no lo conocemos. Los premios, no sé, sonido Guitar Hero 2, que ya sí son canciones... A mí también me sorprende, pero... ¿Narrativa Twilight Princess? No, que precisamente... A ver, que tiene esos momentazos, pero lo que es la narrativa global... Es bastante dilatada y un sí poco cogida por pinzas en algunos puntos. Dices, no sé, son un poco dudosos no esos... No sé, y mejor arte visual a Gears of War, dáselo a Okami sí, o a Twilight Princess. Bueno, correcto. Okami tiene innovación y diseño de personajes, más bien, o menos. Bien, bien, ahí bien, pero no sé, a mí me... Me contrastaron un poco estos premios, viniendo sí, además de desarrolladores. No lo sé. Los de ON no serán así. No, naturalmente. Siguiente noticia: Lou Castle y Steven Spielberg trabajan para Electronic Arts en un juego de Wii. Interesante. Así es, ya se sabía hace tiempo que Steven Spielberg andaba con Electronic Arts intentando tirar para adelante un proyecto. Y pues sí, en esta ocasión Lucaster, cofundador de los estudios de Westwood, pertenecientes hoy día a la división de Los Ángeles de Electronic Arts, dio esta noticia que están trabajando ya con Steven Spielberg en un videojuego para Wii. No dio más datos, pero esperemos que poco a poco se vayan desvelando, porque puede ser algo muy interesante lo que puede hacer este hombre. Y sigamos con la GDC, y en ella el creador de Blue Dragon, atención, quiere desarrollar un MMORPG para 360, nada más y nada menos. Atención, que aquí soy a ras, curva, me tira a fondo. Pues la verdad que sí, porque Hironobu Sakaguchi lo ha comentado como si sus declaraciones no tuvieran importancia. Como eso, si como dice, oye, por cierto, me tomo un café que estaba súper sí, bueno. Sí, aquello, me apetece hacer un MMORPG para 360, te están escuchando mucha gente y siempre y cuando Microsoft se lo permitiese, pues tiraría adelante con el proyecto. Lo que pasa es que no se sabe si fue más un comentario ilusionante desde su punto de vista creativo o si bien tiene algo que ver con algo serio y realmente se pondría enfrente de un proyecto de un nuevo mundo online en Microsoft. A ver, hay que destacar que si fue un oye, me gustaría hacer y Microsoft está al loro, le puede decir ¿cuánto necesitas? Tanto, toma, cheque y encima de la mesa. ¿Sabes? O sea, puede ser quizá, así. Quizá, pero bueno, por ejemplo, Hironobu Sakaguchi no sé si sería un experto en hacer un MMO. Si, bueno, por ejemplo, Blizzard lo dijera, sería un vale. Siempre pero... se puede codear de gente que haya trabajado en otros proyectos, o sea... El proyecto resulta interesante, sí, porque al fin y al cabo es Sakaguchi. Claro, claro, es que es eso. O sea, no hablamos de cualquier bindundi. Entonces, a fin de cuentas, un proyecto que pueda salir de él, si se apoya con la relevancia suficiente, puede salir un gran juego. Veremos qué hay tras esto. Veremos, Fugui. Veremos. O Sefi. No, que gracias a Foro sabemos que Iron Lord ha hecho Titan Quest. ¡Ah, Titan Quest! ¡Qué grande! Vale, pues ahora sí que... Caparzo es Caparzo, quien ha hecho sí el apunte. Muy buen apunte, gracias. Gracias, Caparzo. Además que el juego es enorme. Hombre, me tanto ha gustado ahí. Premio merecido, entonces. Sí, sí, eso sí. Un karma. Carmón. Noticia que a mí me parece desde cierto punto un poco dudosa, pero bien, lo comentamos luego. El mayor fan español de Halo participará oficialmente en el doblaje de Halo 3. Sí, ¿te crees el mejor fan español de Halo? ¿Tú y tus amigos os disfrazáis de los personajes de Halo? ¿Tu grupo de música ha versionado el tema principal de la saga? ¿Has creado una réplica a tamaño real del jefe maestro? Pues si has hecho algo así, eres un friki, eso para empezar. Pero bueno, puede ser... Y alguien con mucho tiempo. También, también. Puede ser una oportunidad, puesto que Microsoft anuncia la apertura del concurso Lucha junto al jefe maestro, en el que el ganador, atención, será agraciado con la posibilidad de ser uno de los dobladores del próximo Halo 3 de 360. Así pues, para participar hay que residir en España y ser mayor de 18 años, ojo. y tienes que explicar en un máximo de 150 palabras los motivos para ser elegido como mayor fan español de Halo. Que, atención, parecen muchas, pero son tres líneas. Sí, muy poquísimas. O sea, son dos líneas y media, tres de Word, no es más. Puedes adjuntar también una imagen o un vídeo, si quieres. Y como la gente escriba como escriben los foros, me da que van a hacer una criba brutal. Se recompensarán, evidentemente, las anécdotas más curiosas, el esfuerzo puesto en disfrutar Halo de una forma original. O sea que el premio pues será quien lo haga un poco mejor y demuestre realmente un poco de friquismo. Los participantes deben enviar un mail con toda esta información a t-albert@microsoft.com antes del 30 de marzo. El asunto del correo debe ser lucha junto al jefe maestro. Y aparte de la redacción y si quieres una imagen o un vídeo, tienes que, evidentemente, poner también datos personales: nombre, apellido, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, gamertag también. Y el ganador se dará a conocer el 2 de abril. Tengo, es que me acaba de venir, y tú lo conoces, al personaje ideal, que no solo es el mayor fan de España, sino que tiene una voz brutal. Se lo podemos comentar. Le llamamos mañana. Sí. Tanto, o sea, un personaje que nos vacilaba en su momento con... Yo ya me he pasado a Halo en legendario cuando nosotros nos estaba costando en medio. Y es más, como tres o cuatro veces. Sí, además. Y además fácil. Sí. Y con la voz que tiene. Sí, tiene un vozarrón espectacular. Pues este se lo podemos comentar. Pues sí, seguro que además le hace muchísima ilusión. Sí, tanto. Sí. A ver, yo debo decir que me parece ridículo este sorteo. Porque encuentro una salvajada que se valore una voz, un doblaje, aunque sea totalmente secundaria, por lo friki que uno es y no por es que la no aportación tiene nada que uno ver, puede hacer. No tiene nada que ver. ¿Sabes? O sea, porque puede ser realmente una persona muy friki y muy amante de Halo, tener una voz que no case con ningún tipo de personaje que se encuentre en el juego. Hombre, y que resulte incluso ridícula o hilarante. Pero bueno, espero que hagan una fase de selección y en ese sentido es un vale, tú eres fan, también, pero tú tienes mejor voz, nos quedamos contigo. El ganador será el 2 de febrero. ¿Qué selección hay? 2 de abril, correcto. Pero tampoco hay necesidad de hacer una criba en cuanto a facilidad de doblaje o... No, a ver, tampoco tiene que ser algo exhaustivo, pero hay voces y voces, Fukui. Pero para eso está el director de doblaje, que es que luego quien pondrá las pautas y dirá, mira, esto hazlo así, hazlo así. Es que si me permitís el apunte, pero no digo, pone que a lo mejor dice es la frases. Posibilidad, no te está diciendo que sea. No, sí. No, se participará, pero yo no me refiero pero a... A lo mejor no eres tan secundario, a lo mejor es más secundario. Que hombre, evidentemente tendrás tres frases. Pero sí, yo no me refiero ni a dicción, ni a vocabulario, ni a manera de saber ser dirigido por alguien. No, es que me refiero simplemente al timbre de voz, algo tan esencial como pero eso. Pon un soldado, puede tener la voz que quieras, tío. Es que yo me encuentro con un soldado con la humano. Voz, depende cómo sea, y es que me entrará la risa, diré, mira, el que ganó, es que no hará falta ni que me digan el nombre, lo puedes señalar con el dedo, depende pero, de cómo sea. Que te diga lo de las ruedecitas, ¿no te pusieron las ruedas para principiantes? Las ruedecitas. No sé, que lo encuentre hilarante, vaya. Es una buena iniciativa. Es un premio a los fans. Naturalmente, y bienvenido sea. Pero yo personalmente, es una opinión totalmente personal. Ojalá lo hicieran en Half-Life 2. Creo que se tendría que, además, pasar un casting. Porque no me parece bien que cualquiera pueda poner voz. Vaya pique. Y que lo hicieran al que gane en tales mapas. A un deathmatch. A un deathmatch. Dobla. Llegamos con AGDC 2007, pero ahora con un rumor. Epic podría ya estar desarrollando Gears of War para PC. Un rumor que no es rumor, que se ahora desmiente, que ahora digo que sí, ahora digo que no, que algún día acabará esto y evidentemente el resultado final será que Gears of War sí que llegará a PC. Estará en tiendas, naturalmente. Pero está mareando la perdiz, que no veas. Concretamente, han vuelto a salir a la palestra la gente de Epic diciendo que ahora están centrados en Unreal Tournament 3, que su volumen de trabajo no les da para más, que se quieren centrar en ello, acabarlo, y que luego ya se pondrán con la conversión, que lo quieren hacer bien y que lo harán con el tiempo. Evidentemente esto no deja sino entrever que, bueno, pues ahora no lo están haciendo, no se lo están planteando, aunque algunos dicen que quizá ya podría haber empezado un estudio externo, pues claro, tampoco es algo que se vaya a hacer en dos días, entonces si lo quieren tener más o menos en un tiempo razonable, podría haber adelantado faena a otro estudio, pero bueno, que luego Epic ya se pondrá a ello y ya llegará. Estoy pensando, Freeman, que si esta banda sonora o este tema te cuesta mucho, deberías escuchar un grupo llamado Hielo si no los conoces. Que te hacen un tecno. Bueno, te hacen un tecno electrónico, algo muy, muy, vale, muy bueno. Siempre estoy abierto. De verdad, te gustará. Vale, sobre todo Pocket Universe, que es el estilo, su penúltimo disco. Ese estilo esto. Te puede gustar, apúntalo. Vale, luego te lo recuerdo. Vale, luego me lo pasas. Siguiente noticia. Se rumoreó que podía haber rediseño de PSP mil y una veces, pero no, en la GDC se dijo que no lo habría, ¿verdad que sí? Eso dijeron los de Sony. No, ya estamos aquí reunidos y os comentamos que no, tranquilos, que no habrá rediseño. ¿Y qué se dijo hace 2 días? Pues ¿que habrá rediseño? Sony UK, Inglaterra, dijo que sí, que es que... Muy bien, No lo hemos pensado. Va a haber rediseño. En 2 días dijeron, va, que sí, si lo hacen todas, Sony ¿por qué en su no línea, nosotros? En su línea. Claro. La información escueta que se dio es que será un modelo más pequeño y ligero. Y bueno, tampoco han dicho cuándo saldrá, ni si el tamaño de la pantalla se verá por ello menguado. Y bueno, a ver, si la hacen más pequeña y no reducen la pantalla, yo me pregunto, ¿dónde coño meten los botones? Yo es lo que también, por detrás, como si fuera un mando. Sí, de consola. O sea, ¿dónde los meten? No, ya sé cuál será el rediseño. Me veas a consola así y se vea así, derecha a izquierda, como el mando del SysAxis. Ese será el rediseño. No lo veo. No, a ver, realmente, ¿dónde pueden poner los botones si quieren reducir tamaño? Porque, a ver, para hacerla más ligera. Lo pueden hacer que se escondieran. Yo aún estoy asimilando lo que ha dicho. Que se escondieran, pero eso no puede ser más delgada. Con lo que tampoco puede ser, bueno, más pequeña. Sí, podría ser más. Con los típicos móviles slide de que el teclado se esconde. Sí, sí. Pueden hacer que los botones se escondieran por los laterales. Y lo sacas. Sí, eso también. Metes y sacas. Pero luego tener la suficiente solidez. Metes, sacas, chuclas y, bueno, te lo pasas teta, tío. ¿Qué estaré pensando? Madre mía. Ya. Uy. Se nota, ¿eh? Mejor no lo decimos. Pasamos al siguiente. ¿Cómo noticia? Se nota las lucecitas encendidas. Pasa palabra. Y atención, que Singer está al destape. En PlayStation 3. Vaya tela. Esta te la dejo a ti, Sam, esta noticia que te molará. No me la he mirado, coméntala tú, porque no me la he mirado. Nada, seguro que te molará. Sin no, sí, estar sí, seguro, por favor. Para PlayStation 3 han dado datos en la GDC y han comentado que incluirá una sección llamada My Online Gallery. Oh my god. Oh my god, donde podremos guardar nuestras fotos cantando y desarrollando cualquier acción delante de la pantalla. ¡Qué grande va a ser eso, prima! ¡Ojo! Me voy a viciar a poner fotos. Ya me veo post oficial. Yo creo Sigue que no. Star. Sí. Si aquellos vídeos que hicimos tú y yo, esos 7 vídeos, no 6 vídeos. 6 vídeos, sí. Que solo hemos visto tú y yo. Y que están en un CD guardado bajo llave en mi casa. Están en un CD bajo llave. Nunca saldrán. Algún día saldrán, y lo sabéis. Nunca saldrán a la luz. Sí. Qué bien nos quedaron. Es que espectacular esa coreografía. Pues imagínate, lo podéis poner online, la gente os podrá ver. Sí, vamos corriendo. Corriendo. Sí. Os mola. Luego también lo que ya se sabía, que se podrá descargar música desde el SingStar Store. Y eso así sí que me gusta mucho. Alargarás la vida. Eso está con muy bien. Canciones. Porque cada uno puede hacerse un poco su tracklist y coger un poco las canciones que realmente más le identifican. Y así tú y yo, por ejemplo, Freeman, podemos coger canciones directamente en inglés o que no sean de España, que es un poco la Pero tracklist claro, que más nos suele gustar. Supongo que estas descargas serán. De pago, por supuesto. Micropagos. Claro, claro. Ah, también hablaremos de ello. Claro, y... claro. Amigo. Pues sí, seguramente, no han dicho nada. A lo mejor alguna es gratuita de oferta, por ejemplo, de lanzamiento. Sí, pero si te tienes que descargar un videoclip que tiene unos derechos de autor, si te lo puedes descargar tal cual, como si fuera en la red, ya estáis viendo los problemas que está poniendo MTV. No, bueno, ahí Sony ya habrá hecho. Supongo. Ahí Sony paga el canon y luego tú lo pagas con el micropago, es así de sencillo. Lo veremos en mayo, que saldrá ya. En mayo, ¿mayo ya? El juego estará aquí. ¡Qué bien! ¡Ojo! Oh my god, PlayStation 3 ya. Dios mío, sin que estar power forever and ever. Loco Roco en PlayStation 3, señores. Pues así es, porque la noticia tiene tela y viene a partir de que la gente se fija mucho en los detalles. Mucho. En el vídeo que enseñó Phil Harrison sobre el PlayStation Home, del cual hablaremos seguidamente. En la sala de trofeos que se mostraba, se vio una pequeña apartada, una pequeña habitación en la que se hacía alusión al Orco Roco. Y claro, la gente ya fue un ¿cómo? ¿Un Loco Roco en la PlayStation Home? ¿Eso quiere decir que habrán trofeos de Loco Roco en ese sentido? Me ha gustado la que ha hecho Sephiroth porque creo que va a ser así. Está clarísimo. Pero sí se comentó que la secuela dentro de PSP o Play 3 no se sabe, tenga mejores gráficos y mayor interactividad y mejoras en el control. Claro, es tan fácil como coger el SysAxis y los movimientos, hacerlo 3D y emular los movimientos que hacías con los L y R en PSP, pues hacerlo tú manualmente. Que ahí sí que mola el SysAxis. Claro, ahí sí. Ahí es divertido. Ahí está justificado y fácil. Y intuitivo, que es la intención de Sony con la implementación de movimiento en el mando de Play 3. Lo corroco forever. Luego acabamos de escuchar la última pincelada de la banda sonora. Final Fantasy. Sabía que lo ibas a hacer. No, Gothic 3 supera ya el 500,000 de copias vendidas. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Yogurt y Piranha Bytes lo anunciaron el otro día. Han superado ya el 500,000 tras el lanzamiento de octubre de 2006. Sin duda una noticia que les ha de generar una sensación exultante. Se lo merecen. Es un auténtico juegazo con errores. Obviamente, algunos errores que ya lo comentamos en su día en el especial Gothic lastran cierta jugabilidad, pero que de un estudio pequeño salga un juego de esta magnitud y encima que Nobilis Ibérica lo editara en castellano. ¡Qué grande Nobilis! ¡Ahí! ¡Dios mío! Oh. Doble mérito tiene este número de ventas, porque si bien es un juego con fallos, poca optimización y que además tampoco ha tenido mucha publicidad, mucho marketing, pues eso, son más meritorio el llegar a esta cifra que otros juegos con mucho más marketing y tal lo tienen más fácil. Este pues se le ha de dar además, ese y además en PC. Además en PC. Ahora sí, Final Fantasy Fables Chocobo Tales llegará en mayo a Nintendo DS. Yo es que me he quedado flipado con este juego. No tenía ni idea de que había un Final Fantasy Fable Chocobo Tales. Puede ser bastante peculiar. La compañía japonesa Square Enix ha confirmado que llegará a Europa este juego el próximo mes de mayo, un mes más tarde que en Estados Unidos. Y el juego nos pone en la piel de un chocobo que deberá detener la amenaza de Dark Master Bebusu a través de más de los 40 minijuegos que incluirá el título. Y una de las bazas además que tiene el juego es que tiene inclusión de modo multijugador online a través de Nintendo Wi-Fi Connection. Oh. Con lo que te puedes enfrentar con otros jugadores de todo el mundo también. El nombre de Bebusu a mí ya me ha roto. El malo, maloso Dark Master Bebusu. Bebusu. Que chuclará también. A la... Hombre, seguro. Bebu mucho. Pillará todos los chocobos por banda, tío. Seguro. Y los dejará fritos. Los dejará sequitos. Hará chocobo con nata. Estáis fatal, Dios mío, prima. Madre mía. Nintendo considera una copia lo que antes habíamos comentado de Sony, la plataforma PlayStation Home. Expliquemos qué es y por qué lo considera una copia. Exacto. PlayStation Home, para empezar, ha sido el boom del GDC, seguramente. Ha sido una opción que tendrá PlayStation 3 que la gente no esperaba, que ha gustado. Y concretamente se trata de un mundo virtual donde tú tienes tu avatar, tienes, o sea, una persona, un personaje que te representa, que puedes personalizar, el pelo, los ojos, el labio, etc. De una estética realista, parecida a Sims. Con muy buenos gráficos. Sí. Y donde allí pues puedes hablar con la gente, con texto, puedes hablar con la gente con voz, tienes tu propia casa y puedes decorar la casa, tienes acceso a zonas donde te puedes descargar juegos tipo arcade y jugar, películas y te las vas a ver, digamos, al cine allí virtual. Como si fuera un macrocentro comercial en el cual tú puedes pasear por las diferentes zonas que te ofrece este centro, pero que son la representación de ya sea zona de juegos, zona de descargas, zona de trofeos, zona de quedadas. Es una dentro mezcla de una mezcla de Second Life, Sims, los Mii de Nintendo, sí, y el Xbox Live, sí, por los servicios que ofrece. Sí, todo sí, eso sí, se sí. junta y sale PlayStation Home. A ver, no lo hicieron ayer, no lo estaban preparando de ayer. Esto seguro que ya lleva unos años de desarrollo. Se lo tenían bastante guardadito, lo han enseñado y la verdad es que han triunfado. Es una copia, es una mezcla de todo, pero bueno, al fin y al cabo, crear algo completamente original ya es muy difícil, ya es una mezcla de todo, al igual que en los shooters. Pues cojo tal de este juego, de este, y hago un mega shooter. Pues esto es un poco. Pero claro, Sony lleva ya mucho tiempo con esa tónica, de siempre cogiendo cosas de aquí, de allá, de aquí, de allá. Alguna que otra vez algo nuevo podría, que tampoco está todo inventado. Yo entiendo entonces las declaraciones de Nintendo del señor Shigeru Miyamoto diciendo que esto se parece mucho a los Mii de Nintendo, que hace años que Nintendo consideró y desechó este tipo de acercamiento que Sony está teniendo, que es ellos sacan algo y Sony lo copia y que bueno, pues ya lo dan por asumido y que ya ellos, que Nintendo no entra en el juego, que les sabe mal evidentemente que ahora aprovechen esta moda, este tipo de comunidades virtuales, pero bueno, también es lógico, como dice Freeman en parte. Pero curioso que Freeman sea de los defensores de Sony también, A mí me ha gustado. No, a mí también. Yo no lo utilizaré para nada, a mí me da igual, y estas cosas me repatean. pero lo han hecho bien y creo que está conseguido. Y yo lo hablaba el otro día en el trabajo con mis jefes, que estamos hablando pues este tipo de comunidades y tal, pues hablamos del Second Life y cómo esto tiene repercusión. Y ellos como casuals en el trabajo la gente lo veía súper bien, o sea, embobados con estas nuevas opciones y con todas las posibilidades que esto puede llevar. O sea, que a la gente realmente le ha gustado. O sea, y ha acertado Sony. Primer pack de mapas para Lost Planet, obviamente, con pago. Micropago de estos que hoy hablaremos extendidamente y tan de moda están, pues ya lo hemos visto, ha salido ya 3 veces en las noticias de hoy. El juego Lost Planet recibe un pack de mapas para el modo multijugador, para calmar las ansias de los usuarios. Son 2 mapas concretamente, Campo de Radar e Isla 902, que se pueden descargar por un precio de 400 Microsoft Points. ¿Estos son los mapas a los que tenían acceso los de la edición coleccionista? No, son otros. Ah, vale. Estabas si no, yo tenía acceso. Estabas a punto ya de sacar aquí. No, o sea, en plan, no, si llegan a decir sí, es un vale, yo tengo acceso. Ah, vale, vale. Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ha sido censurado por el alcalde de Juárez. Pues podemos leer en El Paso Times. El diario que te compras cada día, ¿no? Por supuesto, cada día en mi kiosco lo tengo. El Paso Times. El Paso Times, y además se lo pido con ese acento. Hay un tomate. yo también quiero ver esa imagen que estás enseñando, Sefi. Freeman, estate por lo que vaya estás. Vaya tela, no sé qué es eso. Veo a un maromo es un, subido. Es un post a un de Louis Vermon. Un pavo subido en un chocobo hinchado. Es un disfraz, es un disfraz. Pero tiene las piernas como un poco raras. No, es un disfraz, Freeman. Tiene las piernas ahí abajo, el otro es de mentira. Bueno, va, continuemos, sí. A ver, ¿qué dice el Paso Times, Freeman? Pues el alcalde de Juárez, México, condenó la aparición del videojuego donde soldados y terroristas coinciden y destruyen Ciudad Juárez y El Paso. Obviamente... El alcalde, pues no le ha gustado. No ha quedado muy feliz. No, porque es un. Oye, aquí hay más cosas que tiros terroristas y soldados, la verdad. Bueno, tiene parte de razón, pero tampoco es para ponerse así. En la Segunda Guerra Mundial, en los juegos también sale Alemania destruida, pero bueno. En ese Alemania sentido, lo que planteaba es que no le gustaba este concepto de juego, porque lo que hace es. Dividir la buena voluntad de los residentes estadounidenses con la de sus semejantes del lado mexicano. Tú, Fukui, no has estado en Tijuana, te aseguro que ahí ahí hay tela, ¿eh? Sí, hay tela, vale, sí. Pero tela... Está el ejército por la calle ahí. Ah, que las balas van... ¡Uy, mira, me ha pasado rozando! Sí, del palo. Entonces, de que se quejan, sí, que es así. Es verdad, ¿no? ¿No? Que han representado... Claro, pero es que a ver, no hace falta collar un poco más, venga. Bueno, vale, yo vale, realmente, como no lo conozco, verdad, tampoco ofende. Voy a hacer muchas bromas. Duele. Vale. Que no lo hemos visto. Curiosísima noticia la siguiente, y es que al creador de Okami, mayor referente para el siguiente título, no le gustó Zelda Twilight Princess. Pues, a ver, el titular también... Es un poco controvertido. Sí, es controvertido, obviamente no es así, pero lo que vino a decir es que el creador de Otami, cuando jugó a Zelda Twilight Princess y fue preguntado, su respuesta fue bastante sorprendente. Según sus propias palabras, dijo... Siendo franco, me decepcionó cuando vi su aspecto visual. Soy un fan de Zelda. No soy un, la verdad es que no es ninguna exageración, porque Okami está basado en el propio Zelda. Pero realmente yo quería que Twilight Princess tuviera ese aura regia, porque Zelda era lo que estábamos aspirando. Quería que me enseñara cosas que fueran sorprendentes. Pero lo que viene a decir es que no le gustó en el aspecto gráfico. Vale. No que no le gustara Twilight Princess. La verdad es que me extrañaría. Pero bueno, al parecer este tío es un poco controvertido. Porque que diga no me gusta los gráficos es una alabanza total al videojuego. Porque normalmente está diciendo este juego es una mierda, este también, este no me gusta nada. Al parecer es bastante duro con todos los videojuegos a su alrededor. Y con Zelda solo se quejó de los gráficos. Algo es algo. Sí. En la GDC, ID Software dice, la piratería nos ha obligado a ser multiplataforma, toma ya. Y la suelta. Y la suelta, y la deja caer y explota. son unas declaraciones que tienen que hacer que pensar a la gente. Espero que la gente reflexione sobre ello. Porque no solo ha sido id Software la que ha hecho las declaraciones, también se sumaron a las mismas declaraciones la gente de Epic. Primero fue Todd Holsenhead, CEO de id Software, creadores de Doom, Quake, Wolfenstein, etcétera, que comentó que el fenómeno de la piratería en Internet ha influido en la política de la compañía a la hora de desarrollar juegos. Concretamente utilizó una frase muy lapidaria que fue: la piratería nos ha obligado a ser multiplataforma. Algo que se ha podido comprobar, por ejemplo, recientemente en Enemy Territory Quake Wars, previsto inicialmente solo para PC y que finalmente también sale en PlayStation 3 y 360. Hollensen explicó que la piratería en consolas, a pesar de ser también alta, es un poco menor que en PC. Y como digo, Epic Games también se sumó a este tipo de críticas, a esta reflexión. Y a mí me gustaría que la gente pensase, primero, para que vea el daño que puede hacer la piratería. El daño en este caso no, porque bueno, tienes la opción de ser multiplataforma y las pérdidas, entre comillas, que tienes, afrontarlas de esta manera. Pero quizá hay otras empresas que no tienen esta opción, o que a lo mejor, si ya son multiplataforma, ¿qué hacen aún a pesar de la piratería? Y la otra reflexión que quiero llegar a la gente es, si realmente hoy día se piratea tanto el PC como se dice, o las consolas, porque a mí esto la verdad me ha parecido muy curioso, porque si bien el PC se piratea mucho, a mí me da la sensación de que hoy día es casi más difícil piratear el PC, que has de bajarte el crack de no sé qué, el Securom, el la protección de no sé cuántos. ¿Cómo está? El Star Force, etcétera. Está al día, Fukuy, está al día, día, Y en consola, nada, te bajas y no has de hacer nada. De todas formas, creo que la proporción y la mentalidad es muchísimo mayor en PC, porque el PC está al alcance de todo el mundo. El chip y todos estos detalles, normalmente y dentro de la cultura, están en mano de me lo ha de hacer otra persona, no lo hace la misma otra persona. Entonces, el ceder eso, creo que igualmente hace que la piratería en consolas sea menor en proporción. En ese sentido, lo que más rabia me ha dado de estas declaraciones es gente, leer a gente que dice: ah, si realmente tenéis piratería es porque vuestros juegos son malos, porque saquéis un Doom 3. Yo realmente no sé en qué planeta o en qué mundo vivimos. Si un juego es malo, no te lo pirateas, no juegas y punto. Ahí está. Así es. Ahí si está. Es malo, no te gusta y no lo juegas. Y si es bueno, no tienes dinero, te esperas a que se rebaje. Que luego ahora Doom 3 en PC te vale 10 euros. Y no lo pirateas. Así es como tendría que ir el mundo, pero no. Hay mucho listillo por ahí. Sí. Lo pasa lo que pasa. Que les den. Así. Sin vaselina. Para que les duela. Eso. Condemned 2 podría estar en desarrollo, señores. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Yo me he puesto ya que no tengo espacio en el pantalón de nuevo. Monolith, por favor. Podría. Hay rumores y, como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva. When the rivers and water comes. Yes, man. You are very smart. Very smart. Se dice que su fecha de salida sería noviembre de este mismo año. Yo lo veo un poco precipitado, pero si quizá ya llevan desarrollándolo. Lo llevo menos. Desde que acabaron el 1. Lo veo menos precipitado que el Grow 2, por ejemplo. Hombre, sin duda. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que podría salir algo bueno. Porque claro, es un año más de desarrollo y es que tal y como acaba el primero. ¿Tú has visto cómo acaba Freeman? No, aún pues, no. Mira, tienes mi Condemned desde hace siglos. Desde hace siglos y duras 7 horas. Exacto. El juego y voy por la quinta, se me quedan dos. Yo me pasé un día y medio, por favor. Y yo llevo un mes sin. Vaya tela. Bueno, menos WoW y más Condemned. Lo estoy disfrutando. No, no hagas esos ataques. Lo ha dicho. nivel 27. Pues, Freeman es un viciado del WoW. Freeman es un viciado del WoW. No, no. Yo ayudo a la gente y hago subastas. Viciado del WoW. Atención a Francia, que como siempre demostrando que es grande para la cultura, rinde honores a Peter Molyneux, Eric Vianot y Anton Villet. Oh, la France. Nuestros vecinos de la France, que son muy listos ellos. Y anteriormente concedieron una medalla también a Miyamoto, Anselmi, Reinal. Y ahora la industria va evolucionando. Me está saliendo un poco mal el acento. Sí. Me voy un poco a moro más que a francés, pero bueno. Sí, luego acabas con el perrito piloto. Pues bueno. En esta ocasión, el ministro de Cultura y Comunicación francés ha vuelto a poner insignias de caballero en el orden de las artes y las ciencias. Este año a Peter Molyneux, creador de Black and White of Fable, Eric Vianot, creador de In Memoriam, y Antoine Villet, creador de Cold Fear, en una ceremonia que se celebró en los salones del Ministerio de Cultura francés y que chapó por esa iniciativa de nuevo, que se nota que ahí hay industria, que se nota que la apoyan y ojalá esto llegue algún día a otros países. Y nos tenemos que ir a vivir a Francia. por lo menos. Poco le queda. Y señores y señoras, el juego más vendido durante el año 2006 en España, junto al siguiente top que os comentaremos, pero el más vendido ha sido, cómo no. Hagan sus apuestas, que seguro que apuestan sobre seguro. Exacto. Hagan sus apuestas de 1000 a 1. Venga, tenéis un segundito ganarán. Para apuntarlo en un papel, que quede constancia, porque la vais a adivinar. Ya, por Evolution Soccer 6. Así se demuestra cómo va este país. Esto sí es un juego por capítulos. Lo que pasa que no... ¡Qué bueno! No es ningún capítulo, es casi lo mismo. Es un capítulo eterno. Sí, es un capítulo eterno. Es una historia a 60 eurazos. No es un capítulo a 20. Bueno, en PC sí. Valía 25, 29, creo. Ya, pero PC siempre está ahí. No, y en PlayStation 2 también, pues lo bajaron a 45. Es el deporte rey, tío. En este país más. Es lo que mueven en... Claro. Decimos el top 10 de general. Sí, por favor, a ver. Porque es... da claramente... Mira el top. Pero mira, las cosas top. Se han cambiado. Este top hace 2 años... Era solo Play 2. Era solo Play 2. Y ahora hay Play 2 y Nintendo DS, ojo. Está. Muchas... Hay que dar gracias a Nintendo DS. Sí. Porque digamos que ha dado esa chispita de... ¿Cómo sí, te que diría? Al menos ya inteligencia. No somos tan casual. Sí. Ha pelmazado un poco el mercado y lo ha diversificado, que ya era hora. Entonces, tenemos en primer lugar, tenemos a Pro Evolution Soccer 6. No, de 10 al 1. Ah, vale, perdón. En el número 10 no podía faltar tu juego, Freeman. Need for Speed Carbono, sí, PlayStation 2. Name, ya lo tienes. Lo mismo name. De siempre, pero menos porque no tiene luz, es todo de noche. En la novena posición, 8-Toy Play 3, también de Play 2. Otro. En la octava posición, atención, Pro Evolution Soccer 5, que dices, bien. Que está a 20 euros. En el séptimo, Nintendo, que está la mata. En el sexto, New Super Mario Bros. En el quinto, Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul, que es el de Nintendo DS. En el cuarto, FIFA 2007, de Play 2. En el 3, Animal Crossing Wild World. En el 2, Brain Training, de Dr. Kawashima. Y en el primero, pues obviamente lo que decíamos, el P6. 5 juegos de Play 2, 5 juegos de Nintendo DS, fútbol... coches, Pokémon, Mario, irónico, Brain Training. Lo irónico de todo es que en segunda posición hay un juego de pensar. Bueno, pensar. Sí. De agilizar la mente. Quizás han dado cuenta de, oye, que las listas últimamente eran un poco... Sí, seguro que la gente cuando va a comprar Brain Training dice, espera, voy a comprar Brain Training porque así las listas tendrán mayor venta. Y así al menos, con un poco de suerte, el Sims ya no está en la lista. Claro. Seguro que ¿quién eso? No piensa eso cuando va a comprar un juego. Todo vamos, por favor. Tú y poco más, Freeman. Yo no, lo piensan los que hacen esta lista. Yo no compro esto. No, porque no compras en España como yo. Como muchos. Sí. Como muchos de aquí. Y finalmente terminamos con el rumor de Week, como ya aquí lo bautiza Fukui. Sí, me ha gustado y ya lo bautizaré siempre así. El rumor de la semana, Rumor of the Week. Que ha sido una noticia. ¿Quitamos la música cuando lo digamos? Por supuesto, sí. Ha sido la última noticia, ha salido publicada hace escasas horas. Y es que la revista OXM, la revista de Microsoft oficial, ha revelado 5 juegos secretos que están en desarrollo para Xbox 3. Que dices, ¿son secretos para qué están en la lista? Según ellos, exacto. Atención a los juegos porque la lista no tiene desperdicio, señores. Primer título: World of Warcraft Azeroth Adventures. Ahí, sin más, queda dicho. Segundo título: Star Wars Knights of the Old Republic 3. Una exageración. Pero es que atención al tercero, señores. Ojo, que ojo curva. Ojo curvas, arras, que llegan fuertes. Duke Nukem Forever. Muy bien, sí, bien. El siguiente realmente es un poco indiferente, así que tampoco quitaré la música. Porque es Kingdoms Skies 2. Y el último también es un poco así, porque es... Hellgate London. O sea, Hellgate London, señores, también para 360. Mi apuesta. De aquí solo me creo el Star Wars Knight of the Old Republic 3. Y el Crimson Skies 2. Y el Crimson Skies 2. Ya apuéstate está. Un code game. Y el Hellgate London también, pero quizá más adelante. ¿Compraste el mío, Freeman? ¿No te has olvidado? No, porque te lo daré después de que salga Play 3. ¿Pero lo has comprado al menos? No. Esto me huele a escaqueo. Si no lo encuentras. Me huele a escaqueo. ¿Eh? Si no encuentras, ¿qué? ¿Me vas a pagar? Es verdad, el doble, no lo había pensado. Vale, claro. Pues te lo compraré, pero te lo daré después. Claro, me das el siguiente. Pues yo creo que Duke Nukem y Hellgate acaban. Acaban, sí, puede ser, pero bueno. Acaban, sí. ¿Pero cuándo? Día, cuando salgan. O sea, acaban en 360. En multiplataforma. El que menos me creo es World of Warcraft Azeroth Adventures. Vamos, ese parece un capítulo de Sonic. Sí, casi. Sonic Adventures, Azeroth Adventures. Sí, algo así. En fin, un poco disparatado las cosas como sean, pero veremos qué tal depara el futuro a esta especie de bruja Lola que ha hecho aquí la OXM. Terminamos con esto las noticias de la semana. Hacemos una pausa para refrescar un poco la boca y prepararnos mentalmente para presentaros el debate de los micropagos y los juegos por episodios. No me vayáis, que volvemos, señores, con mucho que dar. Magnífica música, empezaremos el debate de la semana. Vamos, bueno, el debate de la semana, yo también. A ver, Fukui. Dime qué canción es, que me tienes en ascuas, va. Esto es Art Deluxe Piano Collection. ¡Oh! Magnífico disco, con muchos de los temas de Art Deluxe, de los que han salido, ahora no recuerdo la cifra exactamente, creo que son 3 o 4 a lo sumo. Y es una reunión tracks de versiones a piano, que mejor música para acompañarnos en este debate. Yo creía que era ideal. Así que nada, buena música para crear un buen debate centrado en los micropagos y juegos por capítulos, que habéis visto que realmente es la tendencia actual, es algo que está en alza, hoy mismo lo hemos podido ver un poco en las noticias. Así pues, vamos a dar caña al tema y a empezar un poco primero por hablar de los micropagos, que creo que ha sido el origen un poco de lo que después han sido en parte los juegos por capítulos, es decir, pues los juegos diseminados por porciones. Antes que nada, como siempre, expliquemos qué son los micropagos y ayudemos un poco con algunos ejemplos para que la gente se sitúe. Así es, los micropagos, como el nombre indica, son pagos pequeños, son pagos fraccionados de contenido extra, normalmente, o de contenido adicional. Pongamos ejemplos como un juego de golf X, imaginario, en el que tú tienes un juego con sus pistas de golf, con sus palos, con sus personajes, con sus ropas, tal como es. Pero imagínate que la desarrolladora que ha hecho el juego dice, mira, vamos a poner nuevas zonas de golf, nuevas pistas. Pero si quieres alguna nueva, tienes que pagar. Una cifra simbólica, $1 por cada pista nueva. Claro, habrá gente que le será igual porque con el juego tal como es ya tiene suficiente y habrá gente que dirá, uy, pues yo quiero porque me está gustando mucho y quiero más. Pum, y compra la pista. Y otro día le dicen, también vamos a sacar un palo nuevo. Un palo de... Un tee. Sí, eso. De estos que... Para tirar más lejos, para tirar más cerca, para dar más opciones al jugador. ¿Cómo se nota las horas que se ha metido al Tiger Woods? Porque esa frase, o sea, solo la dice él. A mí me ha dejado seco. Sí, pero, yo... Sí. Pues vale. O sea, un palo de golf. Palo y te encuentras yendo por la montaña. Joder. Un suelo. Es que... De estos que las pelis dicen, madera 8, hierro 7. Un palo. Pues eso. De lo pues grande. Te sacan un hierro 3, que no estaba hasta ahora. Pues, pum, pagas por él. O te sacan un personaje nuevo que tiene una serie de características diferentes, pagas por él. Un juego de Snow, por ejemplo, pues también te sacan tablas nuevas, te sacan pistas nuevas. Un juego de fútbol también te pueden sacar un equipo nuevo que antes no estaba. Ahí me ha molado, sí, ahí sí que pagaba. O un juego multiplayer, como antes el mismo ejemplo, Lost Planet, juego de 360, para aumentar esa diversión, para dar más posibilidades a los jugadores. Dos mapas nuevos multijugador de pago y tienes dos opciones más de juego con otras personas si previamente has pagado. Esos serían los micropagos. Normalmente suelen ser juegos que tú ya has pagado y ese contenido es extra, y también hay una tendencia venía directamente de Asia, sobre todo, en el que el juego es gratis y se sustenta con los micropagos también. Sí. Que no es tan habitual, pero también tiene su mercado. Bueno, eso hace que un año que está por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Creo que. Pero bueno, ahora que decíamos esto y ahora que he comentado yo lo del año que lleva esta tendencia en Asia, más o menos, a grosso modo, intentemos pues echar la vista atrás y decir desde cuándo más o menos existe este tipo de negocio y si realmente es un negocio con futuro, si es rentable y si gracias a ello hay juegos pues que con ese modelo subsisten. Realmente yo he intentado encontrar un poco de información al respecto, de informarme, y un origen concreto no hay, pero sí que se ha visto y al menos he podido deducir que el origen de todo esto es en los MMORPGs, en los juegos online. Todo nació como una opción extra al juego, es decir, gente que no tenía tiempo para conseguir tal espada, o para llegar a tal nivel, o para conseguir tal armadura. Gracias a un micropago lograbas eso. Micropago extraoficial, que no era oficial, era algo en plan piratilla total. Pagabas a una persona, normalmente a un chino que se pasaba horas delante del ordenador sin comer ni dormir, para que te hiciera eso. Como la UCI, pero bueno. Eso vendría a ser como el origen de los micropagos. No es un micropago como tal, porque era algo un poco chanchu. O sea, el origen como el concepto de micropago, pero luego está el que sería el origen de micropago como... como negocio. O sea, desde las propias desarrolladoras y sin ser de Strangis, entre comillas. Yo creo que el origen fue que las desarrolladoras vieron el negocio y dijeron, tate, si aquí las mafias se hacen de oro, nosotros lo haremos también. Creo que en ese sentido, o al menos desde mi punto de vista, el inicio viene con la diversificación de las plataformas en consola, con esa complementación de ese online, muchos más robustos, en ese sentido, con Xbox Live, un servicio robusto que te permite ofrecer esos detallitos de más por módico precio. Lo que quizá en PC muchas veces teníamos como mod gratuito por los aficionados o como detalle de la propia desarrolladora, ahora quizá lo han visto en el sentido de ¿por qué lo vamos a regalar si lo podemos cobrar? Evidentemente. Y seguramente lo cobraremos. Evidentemente estamos hablando de que los micropagos normalmente suelen ser descargas online, algo que hasta ahora en las consolas no existía. Tú te comprabas un juego, vas a la tienda y este juego era tal cual, no tenías nada, ni actualizaciones, ni descargas extras, nada. Pero con la tendencia actual de los servicios online para consolas, la cosa ha cambiado. Claro, y con disco duro también, incorporación a las consolas, más capacidad, han dicho, podemos ofrecer una serie de contenidos que hasta ahora no existían en consola. Y claro, al añadir este tipo de contenido en consola se ha popularizado como la espuma, por ser consola que llega a muchas más personas. Entonces, situado esto, como vemos, hay muchas posibilidades de micropagos, pero este modelo, ¿qué límite tiene? O sea, ¿qué límite se impone a los contenidos descargables? O sea, ¿cuándo un juego debe considerarse completo y cuándo el contenido extra debe implementarse como tal y que no sea parte del juego, que quizás se haya recortado y se añada luego? Claro, aquí está el primer punto. Ahí está el problema, porque cuando... Hay dos versiones. Sí. Digamos, la gente que considera que tú tienes un juego, se ha diseñado como tal y te lo venden, y luego la gente que lo ha desarrollado, como tiene tiempo extra porque ya acabó de hacer el juego, se dedica a hacer nuevo contenido y te lo va poniendo gratuitamente, ojalá, te lo va poniendo de pago como descarga adicional, y la gente que dice que esto no es así, que esto es una cortina de humo, que el juego está inacabado, que realmente han recortado cosas, porque ex proceso, se les echaba el tiempo encima porque les faltaba ya efectivo, y antes presupuesto de sacarlo a pulirlo, es dicen, un retrasémoslo y ya lo sacaremos pulido ofreciéndolo como micropago. Son esos dos puntos de vista, uno quizá más real y el otro un tanto maligno. Yo creo pero no por ello tampoco quizá descabellado. No, tampoco es descabellado, pero puede haber algún caso en ese sentido. El concepto de micropago en sí sería, nosotros te ofrecemos el juego como antaño, lo que pasa que en vez de dejarlo ya limitado hasta la próxima expansión o la próxima o el nuevo juego se pueda... Es decir, para que cuando te lo termines no digas, ¿y ahora qué hago? Pues ahora, te damos pues, algo te más. Te damos este, ¿qué lo quieres? Palo. Que no, bueno, sigue disfrutando del juego, pero en ese sentido, o sea, ellos te dan la posibilidad de que quieres desarrollar más, pues lo pagas, porque obviamente también nos cuesta un dinero desarrollarlo. Pero ahí está el matiz, el doble filo de cuánto te cuesta desarrollarlo, cuánto estás cobrando de más por lo que has hecho, o si realmente no podías haberlo sacado gratuito. En ese sentido, muy bien, Freeman, porque realmente, ¿cuál es el precio justo para un contenido descargable? Porque además realmente lo que te cobran es lo que ellos necesitan un poco para devolver ese trabajo que han hecho. ¿O te están cobrando además aprovechando que les ha costado mucho menos desarrollar ese producto que estás tú descargando como micropago? Claro, normalmente son, como tal el nombre indica, micropagos, son pagos pequeños de pues pocos dólares. Suelen ser $1, $2, $5, depende de lo que sea. Por ejemplo, en Oblivion, tú te comprabas el Oblivion, juego de rol, para 360 o para PC, próximamente para PlayStation 3. Y tenías el juego tal cual, pero luego tenías monturas para el caballo que podías descargarte a $1. Tenías una nueva quest de una torre de magos que te valía 2,50. Sí. Tenías un nuevo mazmorras con un nuevo conjuro también que te valía 2,50. Es decir, el precio es poco, porque claro, es la forma de tentar a la gente. No puedes poner una descarga de una montura de caballo a $5 porque la gente poca te lo comprará. Entonces, es la forma esa de tentar, que realmente no es el coste, ni mucho menos, creo yo, de lo que les ha costado. Es una forma de sacar dinero. Sí, hay muchos caballos en Oblivion. Pero es la forma de sacar dinero sin que se note. Es decir, cobramos poco, pero poquito aquí, poquito de allá, poquito de acá, sí, hacemos como un dinerillo. Como si fuera un... ¿Quieres continuar en la máquina de tragaperras? Y tú, bueno, va, solo son dos partiditos vale, pero, más. Pero claro, presentemos la siguiente postura. Realmente... Por lo que estamos pagando, ¿alarga la vida del juego o simplemente es una pijada que nos hace ilusión tenerla? Claro, ahí está. Claro, es que simplemente ser... es el que yo quiero eso, ¿de qué me sirve? Da igual, pero lo tengo porque soy friki de este juego, lo quiero tener todo. En ese sentido, creo que hay de todo. Al igual que mucha gente, por ejemplo, se compra un juego, lo disfruta y tal cual, hay otra mucha que se compra las figuritas, los pósters, los artworks, los cómics, la edición coleccionista, el juego en Estados Unidos, España y Japón. ¿Eso va por, eso va por alguien, Freeman? ¡No! ¡Qué va! ¡No! ¿De cuántos juegos haces eso? Cierto, pero lo que me refiero a decir es que pero en bueno, este la mundo... es que no solo los juegos, sino cuánta gente también hace eso. Porque ahí es de donde sacan pero ellos es que el... De gente hay de todos los tipos. Hay claro. Gente que los micropagos les dará igual, pero hay tipos de micropagos en Xbox Live te cobran por menús, porque tu menú sea de Halo 3. Sí, tío. Es un menú solo, es una imagen. Una pijada, una sí. Imagen, es una solo skin, ver el color. Es una skin que te permanece cada vez que cambias de selector en el dashboard, punto. Pero hay gente que se lo comprará porque dice, oh, lo quiero. Mucho, un avatar, exacto. Sí. Algo, pum. Pum. Dices, ¿no lo podías sacar gratuito? No, pero es esa manera de incentivar. Sacas unos dinerillos, te cuesta 1 euro o 2 comprarlo y jajaja, ya tienes Halo 3 en tu Xbox. Y total, te ha costado pasar la imagen por el Photoshop, aumentar la resolución, dejarlo pulidito y guardarlo luego. O sea, te ha costado sí. Eso. Claro, en ese sentido está ese punto de vista. Está en el que, por ejemplo, por 2 euros te dan una misión de unas 5 o 6 horas en Oblivion. Que dices, vale, aquí sí vale la pena. Es un juego, un minijuego más. Ahí sí más. Que realmente el micropago vale. Es positivo porque creo que cumple un poco su objetivo de alargar la vida del juego en sí. Claro. Los que, mapas multijugador, exacto. Los coches en Project Gotham, por ejemplo, también. Por ejemplo. Tienes esa cierta variedad. Yo creo que como opción siempre está bien. Todo lo que sea siempre dar opciones al usuario está muy bien. El problema es que, claro, es que se está empezando a coger por tendencia el micropago como vicio para aprovecharse del usuario. Claro, ahí está el peligro en que lo que decíamos antes de la buena fe o no de las empresas, de si realmente recortan contenido o no para ponerlo en micropagos, no se vuelva algo tan habitual que las empresas decidan recortar muchísimo para ponerlo en micropagos. Pues entonces ya no será una opción, sino que realmente será contenido que tendría que estar en el juego y no está en el juego, sino que está como extra. O sea, creo que no nos queda más remedio que confiar en el buen hacer de las empresas, que yo realmente no confío. No, yo la verdad es que tampoco. Pero qué remedio, hombre, de alguna siempre hay. Sí, sabes sí, que sí. Por su trayectoria, que por su buen hacer, que por su filosofía, por la gente que quizá les representa, que hacen declaraciones y dices, vale, tú sabes lo que dices, de ti me fío, pero de esos que hay, uno de cada 5, 8. Y claro, piensas, claro. Es peligroso, es un arma de doble filo. Lo que realmente puede ser para el usuario un favor de... Que un juego termine, me ha gustado mucho, vaya, dentro de un mes me dan 2 fases más por 3 euros, aún. A mí esto me parece que aquí falta algo y al cabo de 2 meses te dicen, 2 mapas más. Y claro, juegas y dices, ahora entiendo cosas que antes no entendía, te lo hueles. Pero es el concepto de microtransacción es... Muchísimas micros que se convierten en una macro. Está pasando también en la música. Ahora ya no te descargas CDs enteros, sino que te sí, descargas cancioncitas una a una. Y creo que va a pasar en SingStar. Creo pues que sí, el SingStar no, descargarse seguro, va a ser un boom. Porque en el Lumines ya pasaba. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, que en el Lumines ahí sí, porque el juego en sí tenía menos opciones que el propio de PSP. Y en total, todas las opciones que equivalían al de PSP era más caro. Que el de la portátil. en Xbox Live, que dices, tío, aquí os habéis pasado, aquí sí que habéis tenido un morro y una cara. Ahí se han aprovechado. Ahí se han aprovechado y lo reconoces porque puedes comparar, aunque quizá hay mucha gente que no puede hacerlo. Pero o que bueno, no repare en ello, igualmente. O que no repare en ello, cierto. Pero bueno, como parte positiva, retomando lo primero que había dicho, de los otros juegos que tienen una visión de mercado diferente, que es dar el juego totalmente gratuito y luego vivir de los micropagos, sí que, por ejemplo, creo que es una tendencia de mercado estupenda. Es decir, tú poderte bajar un juego como es el Pangea Golf. Por ejemplo. Es cierto, ya está. Para PC es gratuito. Pues me gustaría probarlo, la verdad. Yo lo tengo y he jugado una partida online, es divertidillo. Sí, ¿no? Te bajas el Pangea Golf, puedes jugar a golf, tienes 5 o 6 circuitos, pistas, tus palos de golf, dos personajes para elegir y 4 o 5 sets de ropa, ¿vale? Si quieres más sets de ropa, si quieres más personajes, si quieres más pistas, vas pagando. Pero bueno, tú realmente no te importa tener el juego así delimitado, by the face, gratis, pues... Oye, tienes un juego gratis, ojo, chapó por la desarrolladora. Ahora, si quieres algo más, vas pagando. O, por ejemplo, el juego español que saldrá, creo que el año que viene, el Soccer Fury. Soccer Fury. Atención, de Digital Legends, los creadores de One, de Lineage, pues a un juego para PC que estaba producido por NCSoft, los de Guild Wars. Exacto. Que son gente experta en juego online, gente experta en el mercado oriental, y han dicho, vamos a hacer un juego de Street Football, tipo en FIFA Street. Así con un poco de acción pero y tal, que haya duro. Arte marcial también. Sí. Y lo pondremos gratis, señores. Un juego que pinta muy bien. Pinta muy bien. Totalmente gratis y supongo que será del palo. Pues eso, 5 o 6 pistas, 3 o 4 jugadores para elegir, con cada uno con sus características. Gratis y la gente se lo descarga. Y luego te gusta el juego y luego tendrás más, nuevos jugadores luchadores para exacto. poder hacer más match. Pues pagas, vas pagando. Es una opción muy buena que incluso la grande. Entre las grandes, Electronic Arts, la magnate dentro de la industria, también ha optado con su FIFA en Corea de utilizar este método. En lugar de vender FIFA en las tiendas en Corea y en China, lo que ha dicho es bajar si queréis el FIFA 07 de gratis, pero tenéis solo 5 equipos, creo que eran, y 3 otros estadios. Si queréis más, los pagáis. Y ha tenido éxito, y ha funcionado, y han ganado dinero, algo que hacía tiempo que no conseguían. O sea que realmente es otro tipo de negocio que creo que bueno. No conseguían en Corea. Claro. Porque gana dinero todos los días. Que no gana dinero allí, porque allí la piratería es mucho mayor. El problema es que haya una tendencia de distribuir solamente los juegos online. Y ahí, claro, bueno, según qué juegos... Ahí ya estamos hablando de tipo de distribución diferente. Ya no estamos hablando de pago, sino de claro. Que no tienes tu cajita con el juego, sino que lo tienes online. Correcto. Pero bueno, y eso... que te lo den gratis creo que también es un... Pero que te den las dos posibilidades. O sea, si tú quieres comprar la tienda completo... Compra completo, que quieres bajarte de internet gratis y voy a ir comprando, pero pues vale. Quizás sí se pierde esa filosofía que te están proponiendo, que es un paga aquello que quieres complementar. Claro. Si no necesitas nada más, no necesitas pagar más. Claro. Ahí depende de tu decisión. El otro tipo de juegos es paga todo el juego y luego. Y si quieres más, sigue pagando. Exacto. Son dos formas muy diferentes de ver el negocio. Y también es lo que decíamos, espacio, es como todo, espacio hay para todos y posibilidades y planteamientos, siempre es bueno que siempre los haya, o sea, es bueno que haya esta opción, cierto. Que también haya las de toda la vida y que se busque intentar avanzar en diferentes tipos de negocio dentro de una industria que se va desarrollando y que obviamente dentro de un tiempo también... tendrá que seguir evolucionando. Correcto, siempre que haya un equilibrio y no haya un exceso de, pues ahora todos los juegos van a ser así y los tendréis capaos y si queréis más tenéis que pagar. O todos los juegos serán descargables y serán limitados, pero gratis. No, o sea, que haya un poco de todo, que haya estos tipos de juegos, que haya otro y que la gente no se exceda en poner más y más contenido de pago porque hay gente que no le gusta. Evidentemente, porque a nadie le gusta pagar. También es el estilo, ¿no? No vas a poner un shooter gratis y si quieres más armas y no pierde intensidad. Queda cojo. Claro. Podemos coger todo lo dicho por ahora sobre los micropagos. Sí, microcabos, no sé qué sería. Yo eso. Yo te tendría microcagos. No, hombre, no. Sí, son caquitas pequeñitas, así, pequeñitas. De esas de ovejita. De ratoncito. Pues cogiendo todo lo dicho ahora sobre los micropagos, realmente se puede ver una pequeña evolución. O bien evolución, o continuidad, o alternativa. A lo que ha aparecido ahora, que son los juegos por capítulos, que ya no es pago un juego y tengo un contenido extra. Es pago un juego, una porción de un juego, y luego pago otra y luego pago por otra porción del mismo juego o de una continuación de ese juego. Exactamente. Enfoquémoslo. Enfocándolo en un ejemplo más visual para que la gente lo entienda, pues si antes los juegos eran como una película de cine, tú pagabas tu entrada y veías una película, empezaba, acababa, y punto, y luego a lo mejor a los años había una secuela de esa película y volvías a ir al cine y volvías a pagar. Ahora es más como una serie de televisión. Tú tienes semanalmente o mensualmente, etcétera, el tiempo transcurrido de periodo que pues el desarrollo requiera, y te lo van dando más en dosis pequeñitas. Se enlaza un poco todo el desarrollo en lugar de en un único proceso al final de sacarlo a la tienda y venderlo. Pues, ah, mira, ahora acabó esta parte, la vendemos y continuamos haciendo. Y vendemos este trozo, este capítulo. Ahora continuamos desarrollando un poco más hasta que lleguemos aquí y ponemos esto a la venta. Entonces, vas dando en pequeñas dosis. Eso sería. ¿Creéis entonces que los juegos por capítulos son bien una alternativa a los micropagos o son una evolución de los mismos? Yo creo que es una evolución. Yo creo que ni es evolución ni alternativa. Es como un concepto distinto. Es otro planteamiento. En ese sentido, sí, has de pagar por una porción, pero tanto el argumento como el planteamiento del propio juego no es un añadido más, sino que es un juego dividido en diferentes partes para ya sea optimizar desarrollo, plantearlo de distinta manera argumentalmente o para no alargar tanto la espera. En parte lo que estás diciendo es que te sientes en parte necesitado de esa segunda entrega, de ese segundo capítulo, para saber cómo sigue un poco la trama, cómo sigue el juego, en contra de los micropagos, que era algo opcional y que no te hacía requerirlos para tener el producto final. En ese sentido, sí, pero ya no es una opción eso. O sea, realmente, si quieres ese videojuego y te lo sacan por capítulos, pues realmente te ves obligado a pagar esos capítulos. Pero, por ejemplo, tú tienes un videojuego, pongamos un videojuego de unas 12 horas. Tarda 3 años en desarrollarse y cuando sale lo pagas a 60 euros. Quizá ese videojuego, muchísima gente deja de jugarlo a las 4 horas. Y ya está. Y dicen, me aburre el juego, no quiero saber más de todo esto. He pagado 60 euros por un juego que he disfrutado 4 horas. De la otra manera, ya has estado esperando 3 años por él. De esa manera, esperas un añito. Te dan un capítulo a 20 euros. 4 horitas, lo juegas, dices, ¡oh, qué guapo! Quiero saber el siguiente. Esperas otro año más, en vez de esperar los 3 totales, 20 euritos más. Dices, no me gustó para nada este segundo capítulo. Ya no juegas al tercero, solo te has gastado 40 euros y no los 60 que antes habías gastado. Es que podemos que tengo el convencimiento de que cuando lo vendan por capítulos, el cómputo total de la pasta será mucho más que lo que te hubiera costado todo junto. Siempre es un peligro. Pero bueno, a mí me gustaría más que incidir. Antes de continuar, correcto. En el concepto de juegos por capítulos, es mejor explicar cómo esta tendencia se está empezando, o sea, empieza a ser en parte un poco peligrosa porque empieza quizá a convertirse en una moda a seguir. Claro, porque una cosa está en que el concepto como videojuego requiera de este tipo de desarrollo, pues digas, prefiero hacerlo por capítulos por X motivos, conceptualmente hablando, porque mi juego se puede poner en capítulos porque quedará bien, porque creará interés, etcétera, o porque comercialmente me interesa. Es decir, como antes decíamos, los micropagos comercialmente es algo que te puede dar beneficios con contenido extra ofrecido al usuario. Aquí es comercialmente un dinero que tampoco es que ganes más, porque en definitiva puedes ganar lo mismo, o sí, porque también, como dice Sefi, el miedo de que cobren más está ahí y seguramente será real. Pero la cuestión está en que hasta ahora una desarrolladora tiene un juego sobre la mesa que sabe que va a tardar 4 años en desarrollar. Dice, yo tengo este juego, esta historia, este concepto, y voy a tardar 4 años en hacerlo. 4 años, tanta pasta. Así 4 años, tanta pasta. Que no es la desarrolladora, es el desarrollador el que va y dice, me gustaría hacer esto, ¿puedo? Y la editora le dice, 4 años. Para nada. No, claro, porque editora y productora. Sí, editora y productora. La productora, ¿no?, que expone la pasta, dice, a ver, dice, vamos a estar 4 años metiendo pasta para que este proyecto salga adelante, pero no vas a recibir ni un duro. Pasta que no va a dar dinero hasta que el juego no esté terminado. Hasta que esté terminado, salga a la venta. Son 4 años que yo te pongo pasta y mis bolsillos se vacían. Y sin saber si tendrá éxito o no. Entonces, dicho esto, es realmente que entonces el sistema de micropagos, ¿creéis que es un ahorro de coste y tiempo para las desarrolladoras, o por el contrario, algunos estudios o desarrolladoras ahora pueden aprovechar ese sistema como una forma vil de sacar dinero al usuario? A ver, realmente hay de todo. Porque creo... es delicado este punto. Hay de todo porque creo que habrá desarrolladoras que efectivamente se vean en la tesitura de que no pueden desarrollar durante tanto tiempo su idea creativa. Entonces, bueno, no es que no puedan, es que no les dejan. Bueno, o sea, es que no les dejan porque no hay dinero. Porque de momento no invita tanto, porque ya se sabe que explicar una idea sin tener algo tangible es muy difícil. O sea, primero ha de entrar el dinero para explicarla. Bueno, explicarla quizá, pero lograr que alguien confíe en tu idea que tienes en mente es muy difícil. Ahí está. Entonces, hay mucha gente que seguramente se vea en la tesitura de, pues mira, compramos un motor gráfico, hacemos una pequeña parte, planteamos lo que será el videojuego y en vez de estar 4 años desarrollándolo, estamos uno, lo creamos un pequeño capítulo y si vemos que sigue triunfando, o sea, que triunfa y sacamos un dinero, seguimos evolucionando. Quiero meter un inciso. Imagínate, creas un videojuego por capítulos, ¿vale? Según cómo te estás planteando tú, Freeman, ¿te refieres a un capítulo, a un videojuego sacado a la calle o online? A la calle, ¿eh? No, a la calle o online, cualquiera de las dos maneras. Hay una pequeña diferencia. Si lo distribuís online, te vas a ahorrar lo que es la distribución, que sí, eso, bueno, es pasta. Pero estamos hablando de eso ya, de distribución. O sea, vale, pero eso es un plus que le tienes que añadir al coste final del videojuego. Sí, sí. Y si vas a sacar un videojuego dividido ya son 4, 5, 6 partes, tendrás que multiplicar por 6 el coste de distribución. Pero no creo que llegue a... Porque ahí está una de las novedades de la distribución por capítulos, que normalmente cuando se distribuye un juego por capítulos, se suele, o la tendencia es... a no ser que sea un gran hit y sepas que va a dar dinero seguro, primero se lanza por online. Lanzas un capítulo online, tiene éxito, ya recibes dinero, puedes seguir desarrollando. Lanzas el siguiente capítulo online, lanzas el siguiente, vas sacándolos online, hay gente que te los compra, ya vas recibiendo dinero, y luego haces un recopilatorio en tienda de los 4 capítulos, por ejemplo, si se ocupara 4 capítulos, y entonces ya tienes ahí ese coste de desarrollo, pero ya has tenido dinero, y la gente que no te lo había comprado online porque no quería tenerlo online porque no le gustaba, lo tiene físicamente. Claro, pero si quiere el soporte físico, se lo tiene que comprar online porque le ha gustado y luego se lo tiene que volver a comprar físicamente. Físicamente siempre lo tienes. No tienes la portada, pero tu portadita, tu librito, pero bueno, tu eso siempre es un detalle que a mucha gente puede pasar desapercibido. Pero en ese sentido, volviendo al primer punto que comentábamos, no creo que en sí sea una moda, sino que es una tendencia más, como una pequeña variación de una línea, pero que no sustituye esa línea, sino que se ramifica. Entonces, es como otra tendencia. Sí, algo nuevo que aparece. Algo nuevo, pero que no viene a sustituir lo que ya hemos visto, sino que se añade. Os lanzo entonces, un poco con lo que hemos propuesto, una idea que he visto que no está aquí planteada, pero que ahora se me acaba de ocurrir, es... ¿Creéis que entonces, digamos, la primera vez que se hizo, o las primeras veces que se hicieron juegos por capítulos, fue por necesidad, como bien apunta Freeman, o fue por querer aprovechar más dinero de los usuarios a costa de menos desarrollo, como también es la otra tendencia? Yo pondría la mano en el fuego que era por necesidad y que esta forma de distribución y desarrollo nació de esta manera. Ahora, que visto el éxito, visto cómo funciona y visto cómo el mercado reacciona... Éxito relativo. Bueno, porque que triunfen, realmente estamos hablando como episodios, pero ejemplos que triunfe como episodio hay 2, y porque ya tiene un nombre detrás. Pero bueno, claro, tú estás hablando de mega éxito. Ya estoy hablando con un juego que desarrollas, tiene un coste, te da unos beneficios. Como mínimo, para según que desarrollaras, eso ya es un éxito hoy día. Sí, la verdad que sí. Parece triste, pero es así. No, porque no solo los que venden 300.000 copias son un éxito. Exactamente. Correcto. Para según qué tipo de coste hayas tenido, a lo mejor vendes unos 100.000. Pequeños beneficios, no haber perdido dinero, ya es suficiente. Y hoy día ya es un logro. Entonces, yo creo que sí, que nació de esta manera. Nació como necesidad de desarrollo, necesidad de adaptarse a los grandes costes que hoy día están teniendo estos juegos, cada vez más elevados, y pues una forma de reducir coste. Pero que evidentemente, vista la tendencia de mercado, se puede convertir en algo, pues sacar un poquito más de dinero. Pero bueno, ¿creéis entonces que para, pues quizá, estudios más pequeños y medianos compensa la creación de capítulos para el desarrollo, ya que así se reducirán sus costes de producción y obtendrán ciertos beneficios? En ese sentido, la verdad que sí, puede ser un planteamiento muy interesante para esas empresas que tienen una idea, pero por vista de desarrollo son incapaces de hacerlo, lo que comentábamos antes. Entonces, es una alternativa. Lo que pasa es que, uno, han de saber venderlo. No es lo mismo crear un nombre con una historia de 4 horas que con un juego ya completo, viniendo de una saga de cero, y eso, o sea, lo han de publicitar bastante bien y incitar en el primer capítulo a la historia, como si fuera, al fin y al cabo, como si fuera una serie de televisión. Sí, como si haces un capítulo piloto, sí, de una serie en la que muestras un producto, como por ejemplo Lost, se hizo el piloto de Lost y dijeron, ya, o sea, igual que el de Heroes. O sea, claro, o sea, son productos pero que... Pero también al igual hay series que no han funcionado. Exactamente. Yo creo que videojuegos, al igual que hay juegos que por capítulos no han funcionado, como Sins Episodes, por ejemplo. Exacto. Que era un producto que dijeron, bueno, a ver, sacamos uno hace años. Tampoco es que nos matamos de éxito. Queremos hacer uno nuevo. Tenemos ya un pequeño nombre, pero bueno, a ver. Claro, su planteamiento fue, probamos a ver qué tal funciona y si funciona hacemos más o... Aprovechamos que vemos que la tendencia puede funcionar y podemos sacar más beneficios y sacamos tres directamente, pero poco a poco. Claro, yo creo que la tendencia fue, vamos a probar, es decir, en lugar de sí, arriesgar 10 millones haciendo un juego de tantas horas que nos va a costar tanto, arriesguemos 2 millones, si no funciona solo hemos perdido 2, no, bueno, hemos perdido 10. Y en este caso les ha ido bien, porque realmente no ha funcionado y no habrá segundo episodio. Y en cambio, como otro ejemplo de que sí que ha funcionado, es decir, yo creo que esto es como un dado, igual que las series de televisión, hay algunas que funcionan y otras que no, por cantidad de motivos. Sí, por factores, o sea, que a veces no puedes ni siquiera enumerar. Y a veces sí se lo merecerían. Exacto. Es algo tan abstracto que es imposible determinar. Pues creo que los videojuegos es lo mismo. Sin episodios, por lo que fuera, no funcionó. Perdieron dinero. Y eso que ni tuvieron que desarrollar el motor, porque era el Source que lo habían comprado. Pero en cambio, Sam & Max, que la franquicia fue comprada por Telltale Games y están haciendo ahora un desarrollo por capítulos de la saga de aventuras gráficas famosa en su tiempo de LucasArts, pues está funcionando muy bien. Ya van por el cuarto episodio y se compra y la gente le gusta y está funcionando. Pero ahí está, es una aventura gráfica, la propia trama de Sam & Max tiene que ver con la resolución de ciertos casos dentro de la propia aventura, y en ese sentido sí que da pie el episodio a, pues hoy un caso. Hoy, un caso diferente, o sea, segundo capítulo, un caso diferente, continuando con la trama. Tercer caso, etcétera, etcétera. Vale, entonces, lo que yo te decía antes, Freeman, es, ¿y si realmente los episodios lo que hacen es no estar cerrados y seguir un hilo conductor que al final será lo que acabe la trama, sino que cuando estás a media trama, termina el juego y te dicen, más dentro de medio año, vuelve a pagar? O sea, no tienes un capítulo cerrado, ¿sabes? O sea, tienes... El capítulo a medias. Pero es igual como las series también de televisión. Y como con los propios juegos, lo que en vez de más, dentro de 5 meses te dicen más, dentro de 4 años. Claro. En ese sentido, compensa. Yo creo que es inevitable, es decir. Compensa. A ver, desde el punto de vista. A ver, ¿qué desarrollo dura 4 años, Freeman? Son 4 o 5 juegos los que duran 4 bueno, años. Pongámosle. Cada vez pongámosle, más, ¿eh? Cada vez más. Pongámosle 3 años, 4, vale, 4 los grandes, 3 en, yo qué sé, un Mercenarios 2, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, se me acaba de ocurrir. El primero es, oh, qué guapo, quiero más. Y dices, más, pues ahora pero te esperas 2 años, o sea, y lo medio. Que quieres es, en todo caso, seguir con el juego, pero la trama... Ahí entramos en el concepto interesante, es decir, habrá juegos que inviten a la creación de episodios por trama y habrá otros que inviten o no... Por tema de jugabilidad. En ese caso sí que estoy de acuerdo con los micro, o sea, con los capítulos, pero en el caso de que me intenten timar por un capítulo a medias para tener que esperarme 8 meses para seguir sabiendo cómo sigue la historia, por ahí yo no paso por yo el ahí tubo, no estoy de acuerdo. Porque no lo veo bien. Yo tampoco. Porque yo creo que cualquier tipo de juego, cualquier tipo de argumento es adaptable. Es decir, tanto si un juego como Sam & Max, en el que, pues sí, como bien dice Freeman, por el tipo de género y el tipo de historia que son casos aislados. En este caso me parece fabuloso. Se puede adaptar, creo que también una historia totalmente diferente, en el que la trama sea mucho más elaborada, más larga, también se puede adaptar, lo puedes hacer interesante en capítulos. Con giros de guión, con yo qué sé, acaba un dices, oh, ¿con cuántas ganas me he quedado de jugar con este personaje? Y empieza el segundo capítulo y empiezas con un flashback absolutamente espectacular y tú, oh, qué grande, y acaba de otra manera, o sea... Pueden jugar contigo de maneras narrativas que en un juego de completo de 60 no podrían, porque al fin y al cabo lo vas a ver dentro de 5 minutos. ¿Motivando siempre igual a pagar por cada capítulo? Claro. En ese sentido, claro. No. Es decir... Es que es otra manera de contártelo. Nuevo. Es a ver, una continuación. Es que estamos, y creo que aquí podemos. Sí, justamente podemos te enlazar. Como... O sea, estamos acostumbrados a pagas 60 euros, juegas una historia, empiezas, acabas, punto. Ojo, no siempre acaba también. A ver, no siempre, pero quiero decir, dentro queda pues más o menos un hilo cerrado y con un final o autoconclusivo o abierto, pero de cara a un futuro juego que sabes que tardará bastante en llegar. Pero en este sentido, estamos acostumbrados a eso, a tal cual. Pero tenemos ejemplos de... Y es lo que comentábamos, de juegos cerrados. 60 eurazos, que te duran 8 horas. Los Planet. 7 horas. Los Planet. ¿Empieza? Os lo recuerdo, me lo pasé en una tarde. Un juego de 60 euros. 60 euros. Tal cual, dices, joder, ¿qué me va a compensar más? ¿Este juego cerrado, gran juegazo de 60 euros de 6 horas? ¿O 3 que voy a jugar en un plazo de un año, año y medio, a 60 también, pero quizá me va a dar 15 horas con unos enlaces argumentales entre ellos? ¿Realmente serán 60? Es que ese es el peligro que yo veo. Claro, es que yo también. Pero a ver, tenemos que darle una oportunidad. Exacto. Al igual que cuando solo estaba el cine y salieron las series por televisión, fue un... Fíjame, negas series, no pagas. Sí, bueno, en relativamente, porque también pagas con unos impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, a ver, vale. Pero quiero decir, vale, no pagas, pero luego tienes una publicidad. En ese sentido, el concepto comercial es diferente, pero aquí también hay un desarrollo. Aquí tampoco te lo van a ofrecer gratis, porque el beneficio que sacan las televisiones de las series viene de otros lados. Si no vinieran de ahí, te harían pagar por ello. Y ya te lo hacen con cable y cosas así. O sea, que en ese sentido el dinero tiene que venir de algún lado. Pero... De lo que se trataba es de plantear eso, que puede realmente llegar a compensar a nivel monetario y a nivel argumental y de disfrute. La preocupación, por otro lado, es lógica. Es lógica que cierto, el usuario sí, se preocupe de que hace sus números y dice, a ver, yo suelo 20 comprar... episodios, dices, joder, pues me estoy dejando... Hombre, es que quien plantea claro. 20 episodios tiene un problema también. Bueno, mira, si sacan un Final Fantasy por episodios, pues ya apaga y vámonos. Sí, claro. Final Fantasy XIII, 4 juegos. Es que ya está empezando la tendencia. Son 4 juegos de que saldrán a 60 euros. Sin duda, la táctica de Square es capitular totalmente. Ahí está. Es episódica. Ahí es está. Decir, como un poco oculta y un poco de no, son juegos que se interrelacionan. Es pero, posiblemente como algunas. Pero es una manera de sacar dinero. Ahí está, que es que pero, un poco más lo que pero también puede ser, o sea, al igual que plantearte, yo que sé, un Final Fantasy VII en el año 98, luego un Crisis Core en el. Pues te lo sacan todos. Ramificados y elige tú los final que tú quieras. Como si fueran. Como si en vez de venderte grandes pasteles por separado, te vendieran una cajita de bombones y tú, ah, mira, ahora quiero este. Ahora quiero tal. Obviamente, como tiene más, cuesta más. Y que tampoco tiene que costar más. O sea, yo tengo realmente el convencimiento de que quizá ahora los juegos por capítulos que empiezan, que está desarrollándose, estableciéndose una base de usuarios y de negocio nueva. Quizás sí que fallen muchas cosas y no acabe de cuajar dentro del público porque no consigan ponerle lo que realmente de dinero es justo. Pero yo creo que con el tiempo aprenderán y podrán adaptarse a las necesidades. Dadme un segundo, chicos, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Ups. Uy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Caparso. Hola, Caparso. Hombre, Caparso. Buenas, Caparso. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes al respecto? A ver, mira, ahora que veo tan enfrascado con el tema. Lo del tema de los micropagos, que estamos, o sea, la gente está como que a favor o en contra. La explicación más sencilla, no sé si conocéis la tienda Direct to Drive, que es una tienda que tiene feed de planes de videojuegos. Sí. ¿Conocéis más o menos los precios que tienen y eso ahí en los videojuegos? No sé qué precios se mueven, la verdad. Pues mira, si en tienda te vale el juego $50, allí también te valen $50. Vale. Tú pones el soporte magnético, la fotocopia si te haces el manual, todo. Y ahora con los micropagos en algunas cosas se está viendo. Las empresas quieren pillar dinero lo antes posible, vamos a decirlo así. Lógico, hay que aprovechar. Mira, hoy por ejemplo he metido puntos en la cuenta de Microsoft para bajar el de las tortugas ninja. Uno que es muy friki. Pero por ejemplo, en Los Planes, el juego me apasiona, me encanta, pero que te cobren, no sé si son 400 puntos, sí, por dos mapas de nada. Pues si fuera, por ejemplo, como ha pasado con el paquete de mapas con los Call of Duty, que salían por 800, pero venían 6 o 8 mapas. O en el Gears of War, que fueron gratuitos. Que fueron gratuitos también. Exacto. Pero es que de momento, no sé, para el usuario a lo mejor es bueno. Pero las empresas es que son un poco ruines. Sí, que quizá en cuanto vean el filón, lo que empezó como bueno acabará siendo exacto, un calvario. Pues un sacapelas. Sí, claro. Y entonces tendremos, y ya se está viendo, ¿eh? Sí, tendremos una división. Las que lo hacen por sacapelas y las que lo hacen realmente porque cuidan al usuario, como pasa actualmente en la distribución física también. Sí, también pasa. Pero es que esas suelen ser las pequeñas, por decirlo de una manera. Las que se van a ver y las que se van a beneficiar de todo van a ser las grandes que van a pisar las pequeñas. Claro, es que siempre, o sea, siempre, o sea, el pez grande siempre se come al chico, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a cambiar el sistema como de negocio. Va a pasar como con la música, por decirlo de una manera. Va a llegar a un punto que otra vez la gente no va a estar, piratería mansalva, y tendrán que volverlo a cambiar. De momento, este sistema les está funcionando, ¿eh? Bueno, y esperemos que siga funcionando, que realmente no se llegue a comportamientos quizá interesados y viles, como decíamos. No sé, yo... Habrá que ver. Mueve mucho dinero ya esto, ¿eh? Ya, ciertamente. Bueno, y vemos gente que te cuida una edición coleccionista y un NCSoft que te saca y dices, anda, mira, lo haces para sacar dinero, pero me estás cuidando. Claro, eso sí. Siguen habiendo ejemplos y esperemos que se mantengan al menos esos pequeños detallitos de las grandes, que Ubisoft también lo hace, ojo. Había una compañía que era sueca que sacó un MMOR que se llamaba Project Entropia, creo que era. El juego era totalmente gratuito, no tenía cuotas mensuales ni nada, pero el dinero del juego era pagado con micropagos tuyos de dinero de verdad. Oh, y así es como conseguías el equipo del juego. Y luego creo que había otro más, como del Imperio Romano, pero yo de ese nunca ya me acuerdo del nombre. Y ha habido varios así. Bueno, muchas compañías. Otro ejemplo más, por ejemplo, de micropagos y de que es una tendencia al alza y que genera una cuota de mercado bastante elevada. Sí, pero si te fijas de las otras tiendas estas que son de juegos de descarga, no hay una rentabilidad. Mira, yo la que sí que vi buena, que en aquellos tiempos se metieron con ellos, Valve Half-Life 2 salió a la venta en tiendas a 56€, si no recuerdo mal, o algo así. Sí, por ahí. Pues tenías el pack plata, el silver, de Half-Life en descarga, que te permitía bajar del Half-Life, el Counter-Strike, el Days of the Defeat Source, y luego todos los juegos que tenía Valve en su catálogo, suyos propios. Y era el mismo precio, entonces eso sí que te merece la pena decir, venga, sí, lo descargo, eso sí, y pago este dinero. Eso sí. Pero sin embargo el resto de compañías no se las ve por la labor, ¿eh? Bueno, tendremos que darles tiempo. Y una oportunidad. Siempre todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Yo voy a decirlo, yo soy de los que se queda irreticente. Que hay algunas que te lo sacan bien, pero en otras, no sé, se les ve ya un poquito el plumero, por decirlo de una manera. Bueno, Caparzo, bueno, ¿alguna apreciación más querías dar o ya te despedías? No, era eso. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Caparzo. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. A mí me gustaría comentar sobre esto lo siguiente, y es que ante esta situación, ante estas preocupaciones como la que Caparzo ha propuesto, y que como él, mucha gente está preocupada por este futuro y por cómo las empresas van o no a sacarnos el dinero, el usuario tiene el poder, ojo, y aquí es donde tenemos que hacernos valer. ¿Por qué? Como él decía, la tienda Direct to Drive de descarga, o el Steam también, o el Xbox Live Arcade, el bazar, tienes una serie de sistemas en los que tú puedes comprar online, por ejemplo, ¿vale? A un precio que no siempre sería el justo conforme a un mismo producto físico o a lo que te están vendiendo. Por ejemplo, decíamos, los dos mapas de Lost Planet, 400 puntos. Los seis mapas de Call of Duty, 800. La proporción aquí no sale. O los mapas de Gears of War, gratuitos. Entonces aquí lo que hay que hacer el usuario es imponer sus derechos. Es decir, si realmente ponen un juego, como por ejemplo el Jade Empire, que salía ahora en Steam, a 40€, y entiende, te cuesta lo mismo, pues no comprarlo en Steam. Y decir, pues no lo compro porque no me parece bien esta igualdad de precio por un producto que no es igual. Claro, porque hay un coste que en el de descarga no tiene por qué estar incluido, que sí debe estar en el de distribución física. Entonces, si la distribuidora ve que se vende mucho más este y este nada, hará algo al respecto. Si no, nada. Pero también los mapas, si la gente dice, pues no compro los mapas de los Planet porque voy a demostrar que es una injusticia y que dos mapas por 400 no me vale la pena, pero sí compro los de Call of Duty 2, que son seis mapas. Pero ahí estás demostrando. Teóricamente me parece muy bonito y muy hippie y muy todo lo que quieras, pero no lo hace nadie. Bueno, pasa por el tubo. No solo lo haga nadie, tenemos que intentar. Sí, pero, o sea, en ese sentido me encanta tu vena utópica porque me recuerdas a mí en ese sentido. No es utópica, es realista. No es que no sea realista, es que el usuario no tiene el poder. El poder lo tiene. No, sí que lo tiene, pero no lo usa. No es eso. Pero en ese sentido, quien tiene el poder es quien tiene la comunicación y quien tiene el marketing. Porque si el usuario tiene el poder y la gente estuviera concienciada como tal... Pero es que no está concienciada. Sí, es que ese es el problema. En Japón, si puteas a los usuarios, en los usuarios no te lo compran, pero en muchísimos sitios, claro, no solo pasas por el aro, sino que pones el culito y encima sin vaselina. En ese sentido, en Europa tenemos bastantes ejemplos de ese comportamiento del usuario. Pero lo que yo creo, o sea, las empresas no son tontas, ya han pensado todo eso. Entonces dicen, en Steam, en descarga, vamos a vender 40 copias. Si lo ponemos a 30 euros, que en sí es como compensa al juego físico, vamos a vender 60. Haciendo los cálculos, nos compensa más ponerlo al mismo precio. Adelante, como que vamos a vender 30 por el estudio que hemos hecho, da igual. Pero claro, ya porque ellos asumen beneficio, ya que el usuario no va a hacer uso de ese poder que tienen. Si realmente el usuario hiciera uso de ese poder y no se vendiera ni una copia, entonces dijeran, ojito, aquí nos la han metido bien clavada, hay que rebajar cuanto antes. Yo creo que ese es uno de los problemas, que las empresas saben que tienen más poder porque el usuario, como es una masa, nunca se va a poner de acuerdo y aprovechan. Ya no es problema del usuario, es problema de la sociedad donde se dé eso. Claro. Y en Europa ahora mismo no se da. Resumiendo un poco lo que hemos dicho con los micropagos y con los juegos por capítulos, que realmente es una tendencia al alza, que sea moda o no es un hecho, os quiero plantear la siguiente cuestión. Y ¿creéis que las nuevas posibilidades que ofrecen los servicios como Xbox Live, Steam o el futuro PS Network han facilitado y dado paso a esta tendencia? ¿O, en cambio, no es primero el huevo y la gallina, sino primero la gallina y el huevo? Es al revés, que el interés comercial de las desarrolladoras y el mercado ha hecho que estos servicios se popularicen sean una plataforma. Yo creo que primero nació el interés y luego la plataforma, porque realmente el interés ya existía, como hemos dicho antes, en PC, y era algo que, si bien era más gratuito, que casi nunca costaba dinero, excepto en contadas ocasiones, ese mercado estaba allí ebulliendo y se notaba que existía. Entonces han dicho, vamos a aprovecharlo en consolas, vamos a poner un sistema con el que poder aprovecharlo. Yo sí, creo sí, que decir algo. Sí, no, que lo que dice Fukui, que esta plataforma ya existía en PC, realmente los contenidos no eran de pago. Entonces se está aprovechando las nuevas plataformas de consola para ir colando todos esos contenidos de pago gratuitamente. Es decir, en PC, vale, también hay muchos mods, hay mucha gente que desarrolla y te puedes encontrar mucho software desarrollado freeware para gente, por gente, pero en consola no tenemos esa posibilidad. Pero es que siempre... Claro, es que en consola el desarrollo viene desde unos estudios desarrolladores y en PC viene de gente que pierde su tiempo dedicándolo a eso con la única voluntad de ofrecerlo, no de ganar, o sea, sin ánimo lucrativo. Claro, porque, son filosofías diferentes, claro. Y volvemos al inicio del debate. Y porque no tenemos que olvidar que en consolas, para lo bueno y para lo malo, siempre hay una empresa detrás de la consola con una serie de intereses y no va a dejar que alguien venga aquí y ponga algo gratuito cuando ella puede sacar dinero por ello. En cambio, en PC no hay una empresa detrás, para lo bueno y para lo malo, que tenga ningún interés comercial y por eso se puede permitir este tipo de contenidos gratuitos. Y más viendo el coste de las propias consolas. Pierden mucho dinero por cada consola vendida. Una manera de recuperar ese dinero vendido es con una pequeña porción de estas microtransacciones, posibilidades que ofrecen al usuario. Asentando todo lo dicho un poco y ejemplificándolo quizá pues con títulos y haciendo alguna reflexión bajo alguno de ellos, mencionar pues por ejemplo Sin Episodes, Half-Life 2 Episodio 1, 2 o 3, Alone in the Dark, son juegos que se han apuntado al lanzamiento por capítulos en un futuro no muy lejano. También está, pues eso hemos dicho, Saman Max, Bone, Dreamfall, exacto. Entonces claro, Sin por ejemplo fue un fracaso total, Alone in the Dark veremos qué tal va el sistema, y Half-Life 2 ha sido pues un triunfazo. El único. O sea, ha sido el único que de momento puede sacar pecho orgulloso de que este sistema por capítulos le haya sido rentable. Entonces, ¿creéis que hay algún tipo de videojuego, saga o estilo que sea más propenso o ideal a la creación de episodios que otros, que puedan triunfar más un concepto que otro? Y si quieres ya lo enlazamos con el siguiente tema, Fukui, que es Half-Life 2 en sí. ¿Por qué ha funcionado? Sí, Freeman. Bueno, porque Freeman realmente... si quiere que se enrolle en el Half-Life 2... Es un pequeño... Va un poco entrelazado. Yo en cuanto a si creo que hay un género o un tipo de juego que sea más propicio, yo creo que no. Creo que realmente cualquier tipo de género se puede adaptar, que algunos será más difícil o menos, que algunos quizás están más con calzador que otros, pero que cualquier tipo de juego puede distribuirse en este tipo de desarrollo por capítulos y triunfar. Cualquiera será... La pregunta es, sí, quizá cualquiera es adaptable, pero ¿cualquiera será aceptado por el jugador? Yo creo que sí. Ahí está. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que solo los que inviten a una trama argumental dentro del propio concepto jugable, ya sea aventura gráfica, o como mucho shooter son aceptables de ser trasladados a episodio. Porque... Hombre, imagina un juego de estrategia por capítulos. No, ¿cómo? Que una batalla cada no, capítulo, pero una compra un mapa nuevo, compra un mundo nuevo. Pero eso es un micropago, eso no es un episodio. De lo que se trata es de que los episodios son como series, son una manera de explicarte una trama. Exacto. Desde diferentes puntos de vista. Yo qué sé, ¿qué te imaginas? ¿Un Empire Earth 3, cada época, un capítulo, por ejemplo? Por ejemplo, es criminal, rompes la filosofía del completo. No. Vale, la rompes, no la cambias, porque imagínate que a lo mejor que el Empire Earth le encanta solo la parte de antigua de los romanos, pero, y dice, mira, me compro solo el capítulo de los romanos. Al tercer año. Ya, pero es que entonces eso se considera más expansión que episodio. Eso es romper toda la unidad del juego, que al fin y al cabo, si lo único que vas a hacer es, ya tienes todo el mapa, ya tienes todo el concepto, desarrollalo todo. Es que según todo, esta tendencia, las expansiones van a ser episodios. No, o no, o micropagos, porque siguen habiendo expansiones como tal. Los juegos de estrategia sí es. Creo que en ese sentido, la única que lo ha demostrado como tal y le ha salido tremendamente bien es Half-Life 2, pero por el propio nombre de Half-Life 2. Es decir, acaba el juego. O sea, porque ya, para empezar, tenía un nombre. Tiene una fama, tiene realmente un elenco de seguidores, una historia detrás. Fueron, en fin, cinco años esperando a Half-Life 2. Entonces, en ese sentido, el final es absolutamente abierto. Tú te planteas en Half-Life 2 y dices, me voy a tener que esperar 5 años más a que me resuelvan esta trama en un futuro Half-Life 3. 5 años, y realmente Valve va a dejar perder la gallina de los huevos de oro durante esos 5 o 6 años de ese final que tanta gente quiere ver acabado, y además con todas las posibilidades que te ofrece la trama de Half-Life 2. No, creo que pensaron bien y dijeron, pues en vez de que esperen 5 años, que esperen 6 a Half-Life 3, y durante esos 6 años les vamos dando episodio que continúan la trama de una manera bestial, que encima episodio 1 es juegazo por sí solo, evolucionamos motor gráfico y podemos seguir desarrollando nuestro. ¿Qué? ¿Creas Half-Life 2 y ya está? ¿Creas ese motor gráfico y punto? ¿Lo dejas suelto? ¿No lo aprovechas? No sé, creo que ahí realmente como concepto les ha salido muy bien. Ha salido el tirón. Pero claro, eso... ¿Es la única? Pero eso demuestra, exacto, que realmente quizá no es un modelo tan fácil y tan seguro de seguir. Claro, ahí está. Yo creo que sí, se verá con Dreamfall cuando salga, se verá con la Unidad de Dark. Saban Max está funcionando, o sea, yo creo que todo es adaptable, igual que pues hacía el símil, y no me canso de ello, de las series de televisión, teniendo series de televisión donde cada capítulo es como una historieta pequeña. Por ejemplo, se ha escrito Un crimen, de la Angela Fletcher, o Expediente X, más o menos cada capítulo era una historia casi autoconclusiva, con un pequeño argumento narrativo por encima, que era el hilo conductor. Eso sí, ¿ves? En ese sentido sí que... Y luego hay series como la de Lost, que te van dejando pam, pam, pam, o giros, que te van dejando totalmente cortado. Entonces, pues, hay series de todos tipos, pues creo que también juegos habrá de todos los tipos. Así es. Hay series para todos tipos y hay gente de todo tipo. Claro. Que también va a... Es una pequeña evolución. Digamos que antes, si un juego era, yo qué sé, imagínate una pelota de tenis de velcro, pues las expansiones simplemente eran pequeños cachos que se iban añadiendo a esa pelota en diferentes zonas. Pero es que ahora lo que se está haciendo simplemente es que en vez de diversas zonas es una encima de la otra. En vez de expansiones, no, son genas, cachos de pelota para poder montar la pelota. No, Half-Life 1 y todo eso. No, un caso, pero puede ser, dime un ejemplo. Puede llegar a ser eso. Dime un, pero si lo hacen bien y está bien hecho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lost en una película de 8 horas es imposible, pero en capítulos es una absoluta maravilla. ¿Por qué no? Tienes más espacio para desarrollar la trama, puedes profundizar en los personajes... Y encima puedes crear unas posibilidades narrativas que, bien hechas y con los pedazos de guiones que hay en videojuegos, puede ser una pasada. Porque no creo que haya que ser tan negativo en ese sentido. No, pero simplemente te digo que si sacarlo por episodios va a resultar más caro que sacarlo todo junto. Ya veremos. Lo que está claro es que este debate es un debate previo a lo que depara el futuro. Hemos intentado hacer un poco un compendio, o sea, de lo que ahora está ocurriendo, de lo que ahora está empezando. Y es muy posible que dentro de 2-3 años, si siguiéramos aquí, hiciéramos de nuevo el debate, viendo cómo ha evolucionado desde hoy. ¿sabes? Y diciendo pues un poco las inquietudes que teníamos, si se han cumplido. O si tú te has equivocado, tú tenías razón. O yo me he equivocado, tú tenías razón. O sea, ¿cómo ha habido la evolución y cómo ha corrido paralelo a un poco las tendencias ahora que se han gestionado el debate? De todos modos, me gustaría pues, como siempre, que creéis, pues que deis una pequeña conclusión, una pequeña opinión del debate, breve por favor, que ya es casi la hora y faltan las notas al foro. Y es un poco cómo se ha sentado el debate y cómo creéis que seguirá esta tendencia, Freeman. Pues personalmente la tendencia no sé cómo seguirá, no puedo hacer de bruja Lola. Creo que va a seguir como una ramificación muy interesante y no solo eso, sino que las posibilidades en ese sentido narrativas pueden ayudar muchísimo a que este complemento triunfe. Creo que se pueden hacer grandes cosas, creo que pueden triunfar, creo que Valve ya lo está demostrando teniendo un juego y creo que si por ejemplo le dejas a Quantic Dreams un juego por episodios, en plan pequeñas historietas. Ahí me has molado, pero cantidad. Lo pueden, es que mi idea, mucho. Por eso soy tan positivo con esto de las. Porque yo sí, me imagino claro, Quantic Dreams. Claro, en es ese que sentido. El problema es que de esos ejemplos hay uno de cada 10. Hay uno de cada 10. Veremos, démosle una oportunidad. Si es como dice Sefi, pues no, pero si realmente son 7 capítulos, pagas quizá 100 euros, pero te dan 110 horas de juego. Dentro de, por ejemplo, un shooter y bien ramificado con una historia muy buena, ¿por qué no? ¿Esa es tu conclusión? Sí, tendría más, pero la verdad es que me enrollaría. Así que en ese sentido, démosle una oportunidad que pinta bastante bien desde el punto de vista filosófico, pero no así desde el punto de vista comercial. Es el eterno debate. Señor Fukui, ¿qué opina usted? Más o muy bien, señor Sefi. Qué cruel, qué cruel. Se lo hice el otro día, Freeman, se lo tenía que hacer no, claro, así no recibo vale, solo yo. Vale. Creo realmente que el futuro puede ser halagüeño para este tipo de contenidos, para estas microtransacciones, para esta distribución online de juegos, juegos por capítulos. Como bien dice Freeman, si todo se plantea bien, si realmente se hace un buen uso y no se abusa. Y si realmente no todo el mundo pretende hacer lo mismo, sino como decíamos antes, se diversifica. Y siguen existiendo los juegos como hasta ahora, pero también esta nueva opción que puede ser muy interesante para algunos y para según qué juegos. Veremos cómo reacciona también la gente y cómo el mercado tiende. Yo creo que tenderá a que lo aceptará bien, que habrá juegos que triunfarán evidentemente y otros que no. Pero también es la tendencia del mercado natural. Selección de mercado, cosas que gustan, cosas que no. Es inevitable. Yo estoy abierto a estas posibilidades y apuesto por ellas. Señor Sefi. Pues bien, un poquito resumen de todo. Yo creo que es una buena opción en cuanto a complementar un juego, pero soy un poco más reacio a la hora de sacar juegos por capítulos. Puede funcionar, no digo que no. Quizá más en un ambiente solo online, quizá sea más factible porque los precios son más suculentos. Por muy poco dinero tienes un capítulo y luego ya más. Habrá series que te confían y series que no. Pero en ese sentido, el mundo online, yo creo que podemos estar, a lo mejor te hablo muchos años vista, al principio de decir, bueno, pues la distribución online. Básicamente, ¿por qué? Piratería. Ahí sería una manera muy fácil de eliminar la piratería, creo yo. Pero bueno, en un futuro muy lejano. Pues ahí queda. Hacemos una breve pausa y volvemos. Hasta ahora. Y bien, seguimos con lo que falta de Zone of the Enders 2 para entradas, las notas al foro, que hacía como mes y medio que no las hacíamos. Cuéntanos, Sefi, ¿qué nos chicos, dicen por ahí? Antes que nada, ¿qué le habéis hecho al foro? Nada, ¿por qué? ¿Porque esto está más muerto? Bueno, lleva muerto tiempo. Es que te has ido tú y la gente... Ya veo, ya mismo. Ya veo. Bueno, hemos llegado a tener un pico de 50 personas, pero bueno, no está mal. Ha sido al principio. Pero solo tenemos 13 páginas. Es la técnica habitual, por desgracia, sí, últimamente. Últimamente no sé qué está pasando. Comentadlo vosotros, estamos fallando nosotros, nos damos ya lo mismo. Yo creo que la gente cada día se va a dormir más temprano, ¿eh? Sí, también puede ser eso. Bueno. Espero que no se estén rayando cada día más, no lo sé. No si sé. No, que lo digan. No, porque pero... si no nos dirían, porque con lo fácil que les gusta lanzar puñales en el foro. O quizá nos tienen miedo. No, de entrada ya nos han pedido que para el inicio del próximo programa volvamos a poner la canción de Navarra. Del anterior programa. A ver, la tengo por aquí, un segundo. La vas a poner. Se trata de Julio de Madrid con el disco Volver a ser niño, gran portada Photoshop cutre. Y el tema creo que era eso, No te vayas de Navarra, gran no temazo, te friki. Podríamos cerrar el programa con eso. Si queréis cambio el ending por esta canción, ¿eh? Ya, oficial, ya. No. Bueno, y en general lo que es el foro, pues se ha hablado bastante ahora últimamente de la tendencia que hablábamos de los micropagos y todo eso. Un apunte que yo no he notado, pero en el foro de 3 o 4 personas, cuando has estado hablando tú de los micropagos, Sam, han entendido microcagos. No he dicho eso. Ya, pero se ha sonado muy chistoso y se han hecho redes. Bueno, oye, pues se han reído, oye, bienvenido sea. Y nada, en general, la tónica general es que se ve con buenos ojos que sea un complemento lo de los micropagos. Se defiende el soporte físico frente al soporte de internet, en el caso de que solo haya distribución online. Y se comenta también, pues bueno, ¿qué pasa también? Pues ahora mismo tenemos juegos como sagas, como Castlevania, que está sacando varios juegos, packs. O por ejemplo, te sacan el Silent Hill, luego Silent Hill Director's Cut. O un Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bueno, ¿qué? O sea, es un poco... Ese es otro concepto interesante también. Es un poquito más y encima te están cobrando 60 euros. Lo mismo por un juego que tiene un 20% más que el otro. Dices, si llega. O la edición de Devil May Cry también. O el Substance de Metal Gear. Dices, bueno, es otro concepto. Estás pagando otra vez lo mismo por lo mismo. Y la gente ahí sí que pasa por el aro. En cambio, cuando se trata de micropagos y capítulos, es más reticente. ¿Pero por qué? Que piense un poco la gente. Claro, pero si tú te sacas el Devil May Cry Special Edition, pam, y encima te saca un buen precio, pican. Era 20 euros, ¿eh? Vale. El Metal Gear, el Substance. 40. Vale, se ha vendido. Sí. Vale, pues a eso me refiero, pero es un Metal Gear. Uh-huh. Te sacan la Barbie Special Edition y no compran ni Dios. ¿Me entiendes? O sea, no, pero un juego caso, cualquiera. Caso y hacer error, por cierto. Otra. Pero con así yo creo. Es juegazo del año. Vamos. Pero es que esto lo puedes hacer con un Kingdom Hearts, con un Grandia. Lo puedes hacer con un Final Fantasy. Con el X2, por ejemplo, el 10-2. O puedes hacer con el Metal Gear. Vale, pero ya está. Con números de sagas, como decíamos en el caso del Half-Life, por ejemplo. Claro, con juegos grandes. Se pueden permitir el lujo de exprimir al usuario, claro, en eso. Por eso ahí entran los micropagos y contenido por capítulos, para que así la gente, las sagas que no sean tan famosas, tenga la opción también de tener ese contenido extra sin tener que gastar todo por un juego nuevo. ¿Qué más, Efi? Ya está. Hasta ya he dicho foro. Hay poquita cosa. Bueno, poquilla cosa, pero esto ha sido las notas al foro. Y nos vamos, señores. Nos despedimos con este magnífico último tema de la banda sonora de Zoe 2. Gran banda sonora nos ha acompañado hoy. Señor Freeman. Buenas noches a todos. Anunciamos ya... Sí, lo digo yo luego. Ah, lo vas a decir. Pues, sí, le tengo muchas ganas. Vale, bueno. Bueno, no, si quieres lo decimos y así opinamos todos. No, para el final, déjale que lo diga. Sí, vale, sí, no, porque puede quedar guay. Vale, venga. Pues nada, espero, bueno, como siempre, deseando que hayáis disfrutado. La verdad es que siempre lo deseamos. Últimamente nos sentimos un poquito No sé cómo expresarlo, pero ¿qué os pasa? Últimamente el foro está algo decaído. Por favor, decírnoslo si hay algo especial, algo que ha cambiado nosotros. No, que la gente se acomodaba en las descargas directas y ya está. Y ya no hay esa reunión, esa comunidad. Antes eran unas 30, 40. No sé qué ha pasado. Bueno, espero que nos lo digáis. O quizá lo recuperemos con la semana que viene. La gente sigue ahí. Pasa que se ha acomodado en las descargas. Esperemos. Bueno, hasta la semana que viene. Ya veréis cuando lo anuncie. Ya gritaréis. Hasta la semana que viene, señor Freeman. Un abrazo. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos, muy contento con el programa de hoy. Ya ha dicho que era un programa que tenía muchas ganas. Creo que ha quedado bastante bien, ha quedado un debate bastante fluido. Se han tocado muchos temas, varios puntos de vista. Me hubiese gustado alguna llamada más, pero bueno, espero que la gente opine en el foro. Que es recordar que siempre está ahí, que lo tenéis a vuestra disposición, utilizadlo. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo recibido, las webs amigas, la gente que sí que está ahí escribiendo a estas altas horas de la noche. Y nada, nos vemos la semana que viene. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Y adiós. Hasta la semana que viene, Fukui. Señor Sefi. Pues nada, me ha gustado bastante el debate. Yo creo que da para mucho y es un debate que se puede ir renovando año tras año porque francamente es... Los micropagos están sí, de moda objetivo. Y es la tendencia. Y nada, feliz de reaparecer por aquí. Y esperando con ganas esa semana que viene. Sí, correcto, esperando con ganas ese programa donde... Que bueno, lo cierto es que es el programa que iba a hacerse esta semana, pero por querer dedicarle un poco más de tiempo y hacer un poco información adicional, pues lo hemos retrasado y nos sacamos este gran debate de la manga que yo creo que ha quedado muy bien, muy, muy bien compensado y muy bien presentado, como de costumbre. El programa de la semana que viene no es otro que Final Fantasy XII. Analizaremos el nuevo titulazo de Square Enix, la nueva saga Final Fantasy ya ha llegado aquí, ya ha aterrizado en nuestro territorio y naturalmente os comentaremos cómo es el juego, pormenores, lo bueno, lo malo y luego también os daremos una información adicional sobre un poco, bueno, no lo digo, haremos un dossier, yo he pensado un dossier anexo, un dossier adicional que creo que puede resultar interesante. Un poco para llegar a entender también el efecto Final Fantasy, el boom Final Fantasy. No sé, ¿qué crees, prima? ¿Que tú a ti te gustó? Yo creo que lo tendrías que decir. No lo diré, lo voy a dejar en el ¡no! aire. ¡No! Lo voy a dejar en el aire porque no quiero decirlo. La idea es muy buena y viene a colación con esa tendencia nuestra... De ir siempre un poco más allá. Más allá. Exacto. A los nombres, sí. Pues señores, con el más allá, un abrazo y un saludo. Os dejo para la semana que viene en ese gran análisis... de Final Fantasy XII. Hasta la semana que viene. Un abrazo.